Radio Online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía, finalmente, en nuestra casa, en tu radioonline.com.mx. Porque curiosamente, cuando lo hago desde mi casa, no tienes idea la cantidad de errores que hay. No tienes idea. Y tú no. La cantidad de errores que hay, mi queridísima Lorna. Lorna, saluda por favor a la gente de Comic Manía. Hola, ¿cómo están todos? Ya regresé de mis vacaciones, feliz y contenta. Y bronceada. Exacto. Y yo estaría feliz y contento si no es que alguien apareció en esta cabina. Su nombre es Bernardo Soto. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien. Vienes aquí a amargarnos el día. ¿Cuál amargarnos? Vas a ver qué tan rápido empieza la amargura que me causas. ¿Qué? Como todos ustedes saben, este programa depende de todos ustedes, de todos y cada uno de ustedes. Dice sus preguntas, sin duda, y las pueden hacer a través de nuestra página de Facebook, ¿qué es, Bernardo? Comic Manía MX. Sí. Y nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. 20 años después, wow, y finalmente se acuerda. No puedo creerlo. ¿Ve? O sea, ya te graduaste finalmente. Te has graduado de Hogwarts finalmente. Lo has logrado. Lo peor es que estoy seguro que como en un mes cambiamos todo eso. Ya no. Oye, se llama Comic Manía. Curiosamente. Bueno, no sé. Me tendría que pelear con alguien importante. Se llama Manía Comic. Es Manía. Me tendría que pelear con Lorna para cambiar el nombre del programa. Los noruegos no lo pusieron la demanda por fin. Oiga, está usando nuestra. Claro que sí. ¿En dónde? ¿En qué país? Los noruegos. Los noruegos. Oye, hablando de eso, siempre dices. Como todos ustedes saben, hay dos maneras específicas de recibir preguntas, ya las mencionamos: Facebook y Twitter. Y también está la opción, y esa siempre se la dejo a Lorna, de abrir el Soho Chat. Pues, ¿qué crees? Ya abrí el Soho Chat y tiene saludos de Sakura, okay, y de Jorge García. Muchas gracias. La semana pasada tuve saludos de muchas personas. Peña Nieto nos saludó, obviamente. También varios clones. Y a mí lo que me encanta es que no puedo decir los nombres porque son buenísimos. Pero tuvimos un clon de Adrián McCartney. Ah, sí. Pero sí, la cosa es que no era Adrián McCartney, era Adrián. Y una palabra que rima con McCartney. ¿En serio? Es buenísimo. Y así que tuvimos como 20 de ellos, ¿no? Y puras preguntas ridículamente estúpidas, pero me dieron mucha risa porque yo estaba solo en mi casa y pues mínimo tenía que divertirme, claro, en algo. Pero lo curioso es que de todos los clones apareció un clon también. El clon de Joy Moisés. El clon de Carlos Joy Moisés. Y me sentí muy ofendido, Lorna. Me sentí increíblemente ofendido de lo que puso este clon. Porque puso lo siguiente: yo y mi dieta, yo y mis cosplays, yo. Yo creo que este hombre está insinuando que mi ego está fuera de control. Y quiero decir que no es cierto, Lorna. O sea, yo sé que tú nunca mientes y tú me vas a decir, ¿está fuera de control mi ego? O sea, ¿solo hablo de mí en este programa? Claro que no. Dime que no. No. No te oigo convencida, Lorna. Y no, lo que, no, también hablas. Lo afirmas o lo cuestionas. Y sabes que me hiere eso que digan, porque no solo hablo de mi dieta, de mis cosplay, que eso, ¿sabes qué me recuerda algo? Te tengo que decir algo muy curioso. También de tus conquistas. No, sí. El tráfico. Pero ¿sabes qué? Tengo que decir algo de mis cosplays, que es importantísimo. Creo que ya todos vieron mi cosplay de Daredevil, ¿cierto? Ajá, sí, sí, sí, ya lo vi. Hasta tu novio. Sí. Que no soy su, ¿cómo se llama? su persona favorita en este mundo. Le gustó el traje. Sí, sí, sí. Le gustó mucho el cosplay de Daredevil. Bueno, resulta que una chica muy linda, ella fue la que me ayudó con mi cosplay. Uh-huh. Yo llegué a la mole, me cambié en el, ¿cómo se llama esto? En camerino de hombres. Y curiosamente ella estaba ayudando a un amigo a ponerse su armadura. Entonces pues yo la vi ahí y dije, bueno, pues no ha de tener problemas con que un hombre se cambie enfrente de ella. Entonces me quité la camisa enfrente de ella, me puse la camisa de Daredevil. Y resulta que hay una playera que tiene una marca. Y no quería que se viera la marca porque obviamente se iba a ver muy feo. Entonces le pedí a ella que por favor me ayudara con el pin de Daredevil, que cubriera la marca. Y ella me ayudó muy lindamente. Y ya. Más adelante, ella me tomó una foto solo y se tomó una foto conmigo. Una amiga mutua me etiquetó en esa foto y ya la conocí y le di las gracias otra vez por el pin y me dio mucha risa. Porque esa historia que yo acabo de contar, ella también la contó en su Facebook. Se llama Paulina ella. Un fuerte saludo. Pero me dio mucha risa porque empieza en el relato. Les voy a contar por qué me encanta ayudarle a mi amigo con sus armaduras. Y ya cuenta el relato de que me vio sin camisa y después dijo, por eso me gusta mucho ayudarlo con sus armaduras. Y me dio mucha risa. Pero a lo que voy es lo siguiente. Y Lorda, tú tienes las pruebas en tu celular. Tú tienes las pruebas. Ella sube esta foto que me tomó solo, donde yo me veo bastante bien en esta foto. Y un cuate le comenta a otro de sus amigos, ¿no? Pone su nombre en el comentario para que su amigo vea mi foto. Y le pone a su amigo, oye, Cristian, ¿qué te parece esto? Tu cosplay de Daredevil no le pide nada a este. Yo de chismoso me metí a la... Sí. No sé si Bernardo la ve. Yo de chismoso me metí a esa página de este chico llamado Cristian para ver su cosplay de Daredevil. Y la pregunta es, Lorna, ¿cómo se atreve este individuo a compararnos? Me sentí ofendido, ultrajado, agredido. Estoy a punto... Menospreciado. Estoy a punto de tomar acción legal, Lorna. Por favor, Es que le estoy viendo. Me encantaría subir la foto, pero la gente va a decir que soy más egocéntrico de lo normal. Lorna, por favor, quiero que veas esa foto y dime, ¿hay un punto comparativo? No. Quitando que los dos trajes son negros. Exactamente, eso te iba a decir. Quitando que los dos trajes tienen el mismo color, ¿hay algo que puedes decir, hey, se parecen? ¿Y quieres oír lo peor de todo? ¿Quieres oír lo peor de todo? El chico del otro lado, que en serio, mira, es una buena persona. Claro, sí. Porque sí. Todavía pone, ¿cómo crees, compañero? Mi traje yo lo hice en una hora con tal de que me cobraran menos en la mole. O sea, el chico vio mi foto y entendió el concepto de que no se podía comparar. Y todavía su amigo le pone, pues este cuate, en referencia a mí, también se tomó una hora en hacer el suyo. Y ahí sí, pero no. Porque sí. Comprar la playera. Eso era antes. Comprar la playera, comprar el pantalón, ponerme los guantes. Me tomó una hora, sí. Comprarlo y ponérmelo me tomó una hora. Pero los músculos que hacen que ese traje se vea bonito, no me tomó una hora, la verdad. Estoy muy enojado. No, me consta que ha sufrido mucho. Sí, y déjame. No nada más él, los que lo rodean. Exacto. O sea, ¿cómo se atreven a decir que soy un egocéntrico? O sea, no soy egocéntrico, nomás esto exijo justicia. Lorna, ve esa foto. Ay, es que lo veo y no doy crédito. O sea me sentí muy mal. Y a esta chica súper linda, Paulina, le dije, oye, Paulina, miren, buena onda. No quiero que borres el comentario ni nada. Pero me siento ultrajado, me siento usado y me siento agredido. Y le comenté por qué. ¿Y sabes qué me dijo? Nada, porque ya me borró de Facebook. Pero no importa. Aparentemente no le gustó mi opinión, pero no importa. Me sentí muy mal. Pero a ver, ¿qué ibas a decir algo, Bernardo? Dirían los grupos de caracterizados de Star Wars, no nada más es el traje, es la percha. Exacto, no, o sea, además simplemente la pose de... A ver, Bernardo. La pose de Daredevil. O sea, tú eres muy masculino, ve eso. Sí. ¿Hay punto de comparativo? No. Hasta la pose. Pero bueno, ya. Mejor le paro ahí, porque si no van a decir que soy extremadamente egocéntrico. Gerardo Sandoval va a hablar y va a decir que dejes de meterte con los cosplayers. Porque estamos de acuerdo, mira. Yo no digo, sí, yo no, digo, todavía, o sea, de repente, Yo no digo que el chico se vea mal, pero no hay punto de comparación. Digo, no se ve mal. Es más, no se ve. Pero... Ahora, yo creo que deberíamos de solucionarlo con un torneo en cuerda floja. Entre el chico y yo y a ver quién corre más. Hablando de cuerda floja, nomás tengo que decir esto. No tiene nada que ver con nada. Pero fui a ver la película de The Walk. Dicen en la que es la mejor floja. Del año. Te voy a decir una cosa. Yo creo que el grave problema que tiene Robert Zemeckis después de que hizo Forrest Gump, sus películas ya no tienen corazón. Está tan clavado en hacer una película virtuosa a nivel efectos especiales, como Roger Rabbit, como Forrest Gump, que ya sus películas en serio carecen de esa filigrana que las hace grandes. Por decir, creo que El Expreso Polar la fui a ver, sí. Y le falta la magia que necesitarías una película de Navidad. Creo que fuimos a ver esta de... Ay, ¿cómo se llama esta? La con Jim Carrey que hace de Scrooge, la de Cuento de Navidad. Sí. Creo que también sí. Es de Robert Zemeckis. Sí. Y también como que le falta eso. Y lo, Wolf. Mismo tiene en La Cuerda Floja. Le falta esa filigrana que la haría una gran película. Pero lo que tiene a su favor es a Joseph Gordon-Levitt. Y él es fantástico. ¿Sí? Él es fantástico. Es un gran, gran actor. Y él está bastante bien. Y curiosamente, lo que ayuda mucho a la película, lo que en serio ayuda a la película es... que verla en 3D IMAX te da la idea del tamaño de lo que estamos hablando. Y lo que hace que esa caminada en la cuerda floja fuera grandiosa era con lo que se estaba enfrentando este hombre. O sea, lo que se estaba enfrentando no era una torre chiquitita. O sea, era más grande que la torre latinoamericana, ¿cierto? Uh-huh. Y la cosa es que si se caía, o sea, no había de dos. O sea, antes de caer al suelo iba a morir. Y después sí iba a ser. No, bueno, y después del 11 de septiembre sabemos que ni se iba a enterar. Exacto. O sea, que iba a morir antes de que cayera. Exacto. O sea, sí está muy. ¿Tú la viste? No la he visto. Okay. Por ejemplo, no me. En el tráiler no me acaba de convencer Joseph, vela. Lo mejor es. Y de repente. Está mal dirigido. No he leído gran cosa, pero he leído como opiniones así como que me encantó, la odio. Sí. Yo nada más sé que el documental de hace unos años, Man on Wire, o sea, de repente a mí me gustó mucho. El documental es buenísimo. Entonces también lo que dices de la filigrana, o sea, a lo mejor es, oiga, el documental es muy bueno, no sé si esta película le aporte algo al documental. Te voy a decir, no. O sea, nada más en tomas. Lo que ayuda es, digo, a nivel visual, de que entiendas con lo que se está enfrentando este hombre, que es algo que no puedes ver en Man on Wire, que es el documental, porque obviamente son fotos antiquísimas. Que no, que digamos, la foto puede ver al hombre en la cuerda. Y la narración de los involucrados, ¿no? Tienes que ver el tamaño de lo que se está enfrentando este hombre. O sea, imagínate el miedo. O sea, hay gente que se sube a un quinto piso. Porque es una cuestión ilegal también. No, pero ves hacia abajo en un quinto piso, sí. y te agarra el vértigo. Imagínate, eran 110 pisos. O sea, una locura. Sí, no, y entrando de manera ilegal, montando el cable de manera ilegal. O sea, con el handicap que requiere eso de... Por decir, en una hazaña de este tipo, ya... Toda la historia. Y si recibió, ¿no? Toda la historia a nivel de lo que pasa para poder entrar al edificio... Al World Trade Center. Se ve mejor en el documental. Uh-huh. Lo entiendes mejor. Te digo, algo le pasó a Robert Zemeckis. Porque es la parte que recrean en el documental. O sea, que es como lo que les funciona. Y lo demás sí son las fotos y las imágenes de archivo. Algo le pasó a Robert Zemeckis que ha perdido esa magia. O sea, estamos de acuerdo, Robert Zemeckis fue el hombre que hizo Back to the Future. Yo creo que Back to the Future es hermosa. Lo que se ha clavado más en la cuestión técnica. Sí, totalmente. Y por ejemplo, que se haya clavado en la cuestión técnica en Expreso Polar, en la de Scrooge, en Cuento de Navidad. Es la parte que a James Cameron le permite hacer Avatar de manera más sencilla. ¿Por qué? Porque Robert Zemeckis se aventó tres fracasos. Tan mala como es la historia de Avatar, tiene más corazón. Sí. Tiene muchísimo corazón. Es estupidísimo. Yo creo que anda más, va más en una cuestión técnica ya. Sí, y es una lástima porque... Hablando de... Estamos de acuerdo, pero... Volver al futuro. Porque, sí, Volver al futuro. Estamos de acuerdo que es la película, la primera parte, es una obra de arte. O sea, te hace reír, te llena. O sea, la escena donde golpea el papá de Marty, golpea a Biff, y se voltea y le dice, y está feliz de haberlo golpeado y no puede ni ver su mano. Y voltea a ver a Lorraine y le dice, ¿Are you okay? Y ella se enamora de él. Ese momentito es un momento logrado a nivel de dirección de actores y dirección de cámara. Y no hay efectos especiales. Y ese momento es precioso. Y la cara de Marty cuando ve que su papá ya es un héroe es divina. Bueno, hasta Forrest Gump, que es lo manipuladora que es. Es preciosa. Tiene momentos muy mágico. Sí, sí, sí. Y los mejores momentos son cuando él está platicando con la gente. Uh-huh. Está platicando con su mamá, está platicando con Jenny. Con Bubba. Exacto. Con las escenas con Bubba. Con el Teniente Dan. El Teniente Dan es lo mejor de la película. Y no hay un gran efecto especial a su alrededor, excepto lo de las piernas. Ajá. Que es un buen efecto especial, sí, porque no lo notamos. Pero ibas a decir algo de Back to the Future. Que me actualicen de cómo va la serie mundial, porque se va a cumplir la predicción de Volver al Futuro 2, de que los cachorros ganen la serie. Están en la final de la Liga Nacional. Entonces, ¿sí? Es algo que no ha pasado en 100 años. Wow. Entonces, según yo, Robert Zemeckis lo tiene. Él sabía que en 2015 era la de los cachorros. Sí, solo por eso deberían de darle más juego a la transmisión, porque estoy seguro que va a haber una cantidad de referencias. Yo lo que me encanta del Volver al Futuro es que, no sé si sabías, que la película estaba ya la habían casi terminado de rodar con Eric Stoltz, el actor original que es Marty. Y el mismo Robert Zemeckis dijo: ¿sabes qué? No es suficiente. Todos los efectos especiales que tengo alrededor y toda la historia que tengo alrededor no es suficiente, porque mi actor no me está vendiendo el papel, ¿no? Hay que cambiarlo. Y fue un costo de como 5 millones de dólares del 84. Wow. Para cambiar todo y grabar todo con o rodar todo de nuevo con Michael J. Fox. Uh-huh. Y la película funciona porque el mejor efecto especial ahí es Michael J. Fox. O sea, su comedia física es magnífica. El tipo es un brillante actor. Pero no hablemos de eso. Que siempre tengo la duda de que ¿qué pasó? ¿Qué tanto del Parkinson lo afectó? Porque ya ves, más bien este movimiento que tiene como de cuello y cabeza, que de repente dices: ah, mira, ese tic que tiene. Uh-huh. O sea, ¿puede ser que venga de ahí? Y que lo dijo, ¿no? Dice: yo tengo diagnosticado el Parkinson desde hace mucho, ¿no? Wow. Entonces ahí, a mí, yo siempre tengo la duda, ¿qué tanto es como etapas tempranas de? ¿Tú crees? Imagínate. Porque siempre imagínate tiene que su enfermedad lo ha hecho tan brillante, imagínate, actor cómico. Wow. Porque tiene ese tic con el cuello y la cabeza. O sea, que son. Puede ser. Son etapas tempranas de Parkinson. Lo bueno es que, como la van a volver a poner en pantalla grande, ¿oíste tenemos eso? Tenemos que ir a verla. Van a poner un maratón de las tres. Sí. Y es una de las pocas películas, o una de las pocas sagas o series o trilogías, como lo quieras ver, que desde el principio hasta el final sostiene. Sí, sostiene completamente. La 2 para mí es la más difícil, porque tienen que hacer un buen de cosas, pero curiosamente lo graban tan bien, está tan bien hecha la historia que no te confunde. Uh-huh. Y el final, que sí es mucho más directa, porque están en el viejo no sé qué, afortunadamente tienen la gran relación y la gran el equipo cómico del Dr. Brown y Marty. Y si algo me encanta es esta chica, Steenburgen, Mary Steenburgen, que hace de la pareja del Dr. Brown. Claro. Ese romance es tan lindo, tan puro. Sí, me encanta. Entonces, no, la película sostiene bastante bien. Es una de las pocas trilogías. Y eso, si hablamos de cine, una de las mejores películas del mundo es El Padrino, Padrino 2. Uh-huh. Y la tercera no está al nivel. Y lo triste es que la película cae por una actriz. La hija de Coppola. Pero bueno, no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Espera, nada más, Jorge García dice: hasta se ganó un Oscar por el efecto de las piernas del teniente. Sí, Forrest Gump. Y bueno, es que esa película es magnífica. Saludos a Jorge en Purdue, Indiana. ¿Por quién, perdón? En Purdue, Indiana. Está allá. ¿Ah, sí? Ah, sí. Pues un saludo. Se pone internacional. Antes de continuar, me gustaría, como siempre, dar las gracias a todas las personas que participan en este programa. Aunque no estén aquí con nosotros presentes en cabina, obviamente me refiero a los chicos de La Covacha, sin duda los compañeros de Comic Corp, a los muchachos de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y sin duda, obviamente, a Israel, que Israel es brillante y sus magníficos, magníficos banners, semana con semana, son geniales. Y lo curioso es lo siguiente: el de esta semana utilizó a un miembro de la Legión. Qué bonito, ¿no? A Brainiac 5, uno de mis personajes favoritos. Por ahí leía, ¿y ese quién es? Brainiac 5 viene del planeta Kolu. ¿Qué sucede en el planeta Kolu? Todos son verdes, de piel, todos son de piel verde. La mayoría tienen cabello rubio, pero no todos tienen cabello rubio. Y tienen la... es como Vulcan en Star Trek. El Darwin de... Ahí son, tiene un brillantes. Pésimo gusto. Amarillo y verde. Son brillantes. Sí. Ellos han dedicado toda su vida a la exploración del cerebro. Y lo que tratan de hacer es siempre ser más inteligentes, más inteligentes, más inteligentes, ¿ok? ¿De dónde viene o dónde nace Brainiac? Brainiac, la construcción, el robot que se enfrenta a Superman. ¿De ahí? De ahí. Vrildox lo crea en la versión original y después resulta que Vrildox se transforma en Brainiac 5 después de la crisis en Tierras Infinitas. Y resulta que básicamente es eso, ¿no? De que crean unas máquinas en Kolu. Las máquinas, al igual que en Terminator, la serie de Terminator, toman control del planeta. Brildog se enfrenta a las máquinas lo matan y él se transforma en Brainiac para enfrentarse a las máquinas. Su hijo clon, Brildog 2, que es Brainiac 2, se enfrenta a los tiranos de computadora de Kolu, los desactiva y ya la gente de Kolu está libre para seguir persiguiendo esta idea cerebral. Ajá, que no entendimos en la primera parte en la que nos dominaron las máquinas y volvemos a... Y resulta que lo que pasa a través de los años es que Brildog II tiene su hijo. Se me olvida cómo se llama Brainiac 3. Pues Brainiac 3 tiene un hijo, sería Brainiac 4. Y finalmente tenemos Brainiac 5 en el siglo 30, siglo 31, dependiendo cuando leas la legión. Y resulta que él tiene un cerebro de... ¿qué nivel? Doceavo nivel. Lo que significa es que él está igual o mayor a Doctor Doom y Reed Richards. ¿Ok? ¿Cuáles son los dos grandes inventos? O los tres grandes inventos de Brainiac 5. El anillo de la legión. El anillo de la legión que les permite, ¿qué? Volar. Volar a todos y cada uno de ellos. Y también es un medio de comunicación. También inventa un cinturón que proyecta, ¿qué? Campos de fuerza que ni el mismo Superman puede romper. Uh-huh. Es un campo de fuerza personal para él. Y su tercer invento, que también es muy importante, no lo inventa él solo, lo inventa con su amigo Ron Vidar. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo. De hecho, es una burbuja del tiempo. ¿Dónde vimos la burbuja del tiempo? ¿Cómo? En Flash. La serie de Flash. El Reverse Flash se mete a una burbuja del tiempo. La burbuja del tiempo explota. Y de ahí sale el casco. No he visto completo Flash. Ve Flash. Y no solo eso. Green Arrow se está poniendo increíble. El primer episodio de esta temporada. No, me estoy esperando Arrow, que estén genial. Todos porque me pierden. Y déjeme decir una cosa también. Gotham empezó ok. No más que ok. Y todo el rollo con Jerome, el, entre comillas, Joker, me estaba empezando a enfurecer. El episodio 3 fue magnífico. ¿Ya lo viste? No. Lorna, o sea, ¿podemos pedirle a las personas si quieren que spoile el episodio? Entonces, antes de eso, voy a spoilear. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de Gotham? ¿Lo puedes spoilear o sí, no? Sí, o sea, de repente no me importa. A mí no me importa. Los escuchas, no lo sé. Las personas que no hayan visto Gotham, por favor, o el episodio 3 de Gotham, por favor, dejen de escuchar su radio en este momento, su computadora, porque voy a spoilear el episodio 3. Pero regresen, por favor. Por favor. Resulta que desde la temporada pasada presentaron un personaje llamado Jerome, ¿ok? Sí, que te daba toda la idea de que iba a ser el Joker. El pelirrojo ese raro, con una sonrisa extraña. Exacto. En los primeros dos capítulos de esta temporada, esa sonrisa ya era una copia literal del Guasón. Especialmente del Guasón de de Tim Burton. ¿Ok? O el Guasón o el Joker de la serie animada. ¿Ok? Sí. Entonces ya me lo estaban vendiendo mucho de que él iba a ser el Joker. ¿Qué pasa en el tercer episodio? Lo matamos. Lo matan. ¡Ay, qué bueno! Y lo matan en vivo y a todo color por televisor. Sí. Porque sí, lo que pasa es que la persona que es el villano... El que los libera. Ajá, el que los libera, Theo Gallivan, que es el que los libera a todos, quiere ser un héroe en televisión. Ajá. Y para ser un héroe en televisión tienes que crear un conflicto. Sí, creas a tus propios villanos. Tienes que crear un enemigo y después te tienes que deshacer del enemigo. Como Síndrome en Los Increíbles. Exacto. Pero lo que él quería hacer era deshacerse de lo que le dijo a Jerome, que lo iba a deshabilitar, pero no necesariamente que lo iba a matar, pero lo mata en cámara. Pero lo padre es que toda la gente ve... Primero el caos que causa Jerome y después la consecuencia. Y la gente de Gotham es gente que tiene graves problemas cerebrales. Y cuando ve ese nivel de anarquía, ese nivel de caos, a algunas personas se les hace gracioso, se les hace cómico, se les hace interesante y dicen, hey, yo también lo quiero hacer. Mucha gente lo malinterpretó y dijeron, y pensaron que era como un virus visual. Que al ver a Jerome hacer este tipo de cosas en la pantalla, la gente en automático queda loco. No. Lo que está haciendo Jerome es algo que le atrae a ciertas personas. Lo hemos visto, por decir, hay algún idiota que está en televisión y hace o dice alguna estupidez. Y al otro día, 20,000 personas lo empiezan a imitar. Adal Ramones, por favor, corríjame si estoy equivocado, se ponía dos dedos junto al ojo. Ajá. Y decía, ¿perdón? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, todo el mundo lo empezó a imitar. Claro. Tengo una amiga que quiero mucho, no diré su nombre porque no creo que se sienta mal, Daniela. Pero sabemos que eres tú. Resulta que ella lo empezó a hacer. Y yo quedé muy sacado de onda porque dije, no puede ser que esta niña, que es inteligente, que sé que tiene sentido común, esté literalmente imitando el tono, la frase y la acción que hace un tipo en la pantalla grande. Digo, en la pantalla chica, en la televisión. ¿Pero por qué lo hace? ¿No podría ella buscar una manera de hacerlo más original? No, lo peor es cuando la gente lo imita sin haber visto a... No nos vayamos muy lejos. En todos los chicos que se visten de Deadpool, en todas las convenciones... No están imitando al Deadpool de la pantalla chica o de la pantalla grande próximamente. Es al Deadpool. Están imitando a T-Pity. No están siendo originales. Entonces, lo que pasa en este episodio de número 3 de Gotham es que la gente ve este nivel de anarquía y le encuentra la gracia en la anarquía. ¿Por qué? Porque en vez de llegar con una pistola y poner cara de malo y decir los voy a matar a todos, está riendo. Entonces, a la gente dice, qué curioso. El caos puede ser divertido. Y la gente dice, bueno, si él lo puede hacer, él, ¿por qué yo no? Y hay un momento muy bonito donde dos tipos, que no es bonito, es bastante grotesco, pero funciona dentro de lo que están promoviendo o proponiendo. Dos tipos ven esta acción y se están riendo entre ellos dos. Pasa un indigente por la calle y deciden matarlo, inmolándolo. Uh-huh. Y después, mientras están quemando a este tipo, lo queman vivo, se están riendo y uno de ellos mata a su amigo. Y dije, perfecto, esto es igual que en la brillante película de Dark Knight, El Caballero de la Noche, cuando el Joker hace todo un plan para asaltar un banco y procede a matar a todos sus secuaces. Porque no necesita compartir el dinero con nadie. ¿Por qué? Porque ellos se van a querer quedar con el dinero. Y él no se quiere quedar con el dinero. Todo es un plan para lograr algo. ¿Y qué es lo que quiere lograr? Caos total. Cuando él tiene todo, tiene millones y millones de dólares, ¿qué hace con ellos? Los quema. Porque el dinero no es lo importante. Como dice el brillante Sir Michael Caine, interpretando a Alfred Pennyworth, hay algunos hombres que lo único que quieren ver es ver al mundo en llamas. ¡Qué bonita! Ya voy a llegar a mi casa a ver Dark Knight. A ver, Lorna. Esa está buena. No, bueno, pero entonces lo matan. Mira, qué bueno. Recupero tantito la fe. A mí, de repente, esta parte toda la trama, bueno, con lo que le han estado vendiendo, que es los inicios de Batman. No, más bien, el despertar de los villanos. Sí. A mí se me estaba haciendo mala idea que el Joker apareciera tan pronto. A mí también. O sea, era una cosa de verdad. No funcionaba. Entonces que lo maten. Mire, ya me devuelve un poquito la fe en la serie. Que de por sí no me encanta todavía Bruce Wayne niño. A mí tampoco. Yo sigo pensando en que deberíamos espaciarlo más. Bruce Wayne niño funcionó mejor en los primeros episodios de la primera temporada y después bajó un poquito. Uh-huh. Ya está quedando un poquito mejor ahorita, pero curiosamente pasó lo mismo con Arrow. Toda la primera temporada fue muy baja y ha subido mucho. Y este episodio inicial de esta nueva temporada, buenísimo, porque ya le metieron levedad. Se la tomaba muy en serio. Se olvidaron que eres un superhéroe. Entonces ya le están metiendo levedad y me gustó. Que es, según yo, lo que necesita. O sea, sí. Yo quiero ver más más Gotham, más departamento de policía. Déjame decir una cosa. El que está genial desde el primer episodio hasta ahorita es Gordon. Gordon solo ha mejorado. Por ahí hay unos capítulos solo ha mejorado. Que sí se siente así como, oiga, no grite. Sí lo estamos oyendo. Está muy bien ahorita. Le ha ayudado mucho la introducción de Leslie Tompkins. Y lo padre es que Bárbara, la que es su ex prometida, ahora ya se está volviendo como que muy loca, descabellada, pero no está ridículo, pero funciona. Dentro de lo que están poniendo, porque un personaje que en la primera temporada volvió un X, ahora es interesante en la segunda. Va a ser interesante. Me gustó Flash, o sea, fue genial desde el principio. Flash no lo he visto completo, pero todos los capítulos que he visto me han gustado. Es buenísimo como inicia ahorita. Crees que va a ir por un lado y te lo cambian todo. Me encanta que Flash tiene todo ese peso de las muertes pasadas. O sea, para él, cada muerte le pesa. Logran pasar muchas cosas. La introducción de Jay Garrick es genial. O sea, Flash está genial, Green Arrow está genial, Gotham está genial. Adivina de cuál voy a hablar mal. ¿Qué? Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. No importa, tiene tercera temporada. Va a tener hasta quinta temporada. Sí, pero es mala. Y no, es mala con ganas. No pasa nada. Nomás se la pasan discutiendo. Y finalmente sale un inhumano y sale por 10 segundos. Después tienen que buscar a Gemma Simmons. No, ¿cómo se llama? A Jenna Simmons. Como si el personaje fuera tan importante. Después Fitz estaba todo loco la temporada pasada porque no tuvo suficiente oxígeno en su cerebro. Ahorita ya está bien. Esta chica ya tiene poderes. Daisy, o sea, Sky, Daisy ya tiene poderes y no los usa para nada. O sea, qué mal. Y quiero decir lo mejor de todo. Lo que más me encanta es solo rumor. Hay tantos problemas entre Marvel Studios y Marvel Entertainment. Marvel Entertainment se encarga, obviamente, de la TV ahora. Y Marvel Studios se encarga solo de las películas. Sí. ¿Okay? Son dos, ya son dos cabezas. Kevin Feige se encarga de las películas. Y otro individuo se encarga de todo lo que es tele. Y aparentemente van a cancelar la película de los Inhumanos. Porque no quieren que haya interacción para nada entre tele y cine. Y eso me pone tan contento. Que también es como... Porque habla de que yo desde la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. estoy diciendo que es una mala serie. Y esto me lo demuestra. Es regular. Que Kevin Feige diga lo mismo. Y curiosamente, Lorna, ponte muy contenta y prepárate para noviembre. Sí. Jessica Jones se ve buenísima. ¿Es el 20 de noviembre? Creo que sí. Se ve buenísima. Los tres teasers que han puesto... Están buenos. Están geniales. Y yo ya me puse a leer Alias. No lo había leído antes porque el arte nunca me encantó. Creo que es Alex Malef, el artista, nunca me encantó. Empecé a leer, los primeros números son aburridísimos. Pero ahí por el número 4 agarra fuerza y va muy bien. Yo no sé estoy cómo... ahorita con mi número 8 y me está gustando yo mucho. Yo no sé Alex. Cómo aguantó tantos números siendo mensual. Porque sí es lenta, sí. Y aburrida y no pasa nada. Alias y funciona. Y cuando la lees de corrido... Ah, mira, ya. Alias funciona. De hecho, pues Brian Michael Bendis fue de alguna manera u otra el creador... De esta manera de contar historias a través de TPs, de 6 en 6. Sí, ¿por qué? Él, y si tú lees el primer número de Alias, te medio atrapa, pero no te atrapa mucho. No. El segundo número es aburridísimo. Y el tercero también. Dices, ya lo quiero dejar. Exacto, pero tienes que darle paciencia. Alias es muy bueno, denle una oportunidad. Y yo creo que ahorita de seguro va a haber algún tipo de venta para que puedas comprar todos los números de Alias muy barato a través de internet. Televisa... Digo, obviamente a través de digital. No, y Televisa Marvel publicó también creo que los dos primeros arcos. Qué bueno. Entonces igual sí. En una de esas también saco uno de los compendios económicos que no estaría tan mal, ¿eh? Y lo que les digo, la serie se llama Jessica Jones, pero el cómic se llama Alias. No vayan a buscar el cómic llamado Jessica Jones. Vayan a buscar el cómic llamado Alias. No le pudieron poner Alias a la serie de televisión. ¿Por qué, Bernardo? Por la serie de Jennifer Garner que se llama Alias. Oh, sí, es cierto, sí. Entonces, es obvio que no le pueden llamar ya así. Ya me tengo que regresar a esos ayeres en los que sí me acuerdo. Pero se ve muy, muy, muy bien. Y para las personas que tengan alguna duda. Las portadas no son nada superheroicas, entonces tampoco. Sí, no se espanten por allí. O sea, sí son esas, ¿eh? Sí, sí, pero a mí me está gustando mucho lo que estoy leyendo ahorita. No, tuve que detener un poquito. Pero lo voy a seguir leyendo. Son como 30 números, ¿no? Ya no me acuerdo. 28. Ajá. 28 números. Y ya salió un nuevo número que se llama Jessica Jones, literal. Lo puedes descargar gratis la app de Marvel. Les recomiendo que lo descarguen para que tengan una idea de quién es el personaje. Porque no sé si te salieron algunas ideas, Lorna, de que tú ves en el teaser la chica está caminando y nomás da un brinco, un salto muy alto y termina como en un quinto piso, ¿no? Creo que ya expliqué su origen y todo eso. No. Pues ella tiene poderes, si estoy en lo correcto. Creo que era mutante, pero ahorita lo podemos confirmar. Bueno, porque también es un personaje que ha tenido... Ella se llamaba Jewel. Le han dado continuidad retroactiva cada 3 días. Exacto. Ella ella era mutante, adquiere sus poderes cuando está chavita, ¿cómo se llama? Cuando llega a su pubertad. Tenía un crush con Peter Parker. Se hace un traje, se llama Jewel o Joya. Quiere ser parte de los Vengadores, tiene una aventura u otra con los Vengadores, se empieza a llevar muy bien con Miss Marvel, tiene obviamente esta interacción con en Spider-Man, y después se enfrenta contra Purple Man, no está preparada para Purple Man, y lo que él puede hacer es emite feromonas que hace que te pueda controlar la mente y hacer que lo obedezcas. Y el tipo la tortura psicológicamente por muchos meses. Cuando ella logra escapar, no quiere volver a ser superheroína, no quiere exponerse de esa manera. Abre su Y dependiendo del grado en el que estés leyendo, la tortura va... Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que el personaje de Jessica Jones del cómic, que era de Marvel Max, me gusta más que ahora que está apareciendo en los cómics de Marvel. Porque ya le hicieron superheroína. Sí, la cambiaron muchísimo. Su actitud anteriormente era mucho más agresiva, no era una persona muy afable, no era amigable, no era buena onda. Era una mujer muy independiente, muy cínica, muy, ¿cómo puedo decir esto? Muy para. Que chocaba con todo el mundo. No era una buena persona. Pero eso hacía que el cómic fuera muy interesante, porque entonces tienes un protagonista que no es perfecto. Tienes un protagonista que es bastante irritante, ¿no? Y aún así sientes cierta empatía por ella porque entiendes de por qué es así. Porque tiene desconfianza a la gente, etcétera, etcétera. Sí, es, por ejemplo, hacer equipo con Spider-Man, que siempre está haciendo bromas. A ver, ¿cómo que estás haciendo bromas si es un asunto serio? Exacto. Pero desde que decidieron que iba a ser la pareja de Luke Cage, de que iba a estar embarazada del bebé de Luke Cage. Todavía esa parte estaba bien. Pero la han hecho mucho más una mujer buena. ¿Sabes qué? La volvieron su Storm. La volvieron su Storm, tal cual. Sí. Curiosamente, Lorna, ¿sabes cómo es que logra? Bueno, ¿cómo es que se embaraza de Luke Cage? En el primer número tienen una noche de locura en donde ambos están borrachos. Y ella se embaraza accidentalmente. No son pareja, no son novios, no son nada. No, de hecho, así son como amigos. Que porque va y le toca oye, tenemos ganas de. Sí, claro. Sí, básicamente, ella se siente muy mal, se siente frustrada, se siente mal por el mundo. Alguien la intentó atacar en su oficina. Alguien la contrata para investigar algo. Ella le demuestra a este individuo que su esposa le está poniendo los cuernos. Y el tipo como que odia a las mujeres en ese momento y que la quiere atacar a ella, como que se la quiere violar. Y ella como tiene super fuerza, pues obviamente lo evita. Claro. Pero se siente como que mal, ¿no? De que su vida básicamente es ver la basura que es la humanidad. Se va a emborrachar. Luke Cage le dice, ¿sabes qué, nena? Te voy a llevar a tu casa. La lleva a su casa y ella lo seduce. Porque ella quiere contacto físico, no quiere romance, quiere contacto físico. Y yo no usaría la palabra seduce. No, bueno, básicamente dice, ven aquí. Ajá. Y él dice, vaya, ¿por qué no? Entonces tienen relaciones, ¿no? Pero no es totalmente. Era el sello adulto Marvel, ¿eh? Ajá. Es una relación sin amor, es nomás puro físico. Ajá. Y ella se embaraza de eso. Y cuando se lo dice, él en vez se asusta al principio, pero después le dice, ¿sabes qué? Es mi hija y yo la voy a cuidar. Y de ahí crece un romance y se enamoran y se casan. Entonces como que se vuelve lindo, ¿no? Y me imagino que eso le van a sacar mucho jugo a esto en esta serie, porque Luke Cage va a aparecer en la serie. Okay. Luke Cage es un hombre súper fuerte, invulnerable, ex criminal, estaba en la prisión, experimentaron con él, hubo un accidente y adquiere súper fuerza. Oye, ¿va a ser negro o blanco? ¿Quién? Luke Cage. Luke Cage va a ser negro, afortunadamente. Sí. Pero ya odio a la gente de Comics Alliance, los odio. Ya voy a dejar de seguirlos y de leer su estúpida página. Hicieron un casting call de quienes les gustarían para la película de New Gods o Los Nuevos Dioses, si algún día lo hacen, ¿no? Y ponen ahí todo su listado y como que a propósito lo hacen para enojarme. Agarran a Light Ray, que es un personaje blanco, y ponen que a un actor negro lo interprete. Agarran a Metron, que es un personaje blanco, y ponen a un hombre negro que lo van a interpretar, para que lo interprete. Agarran a Black Racer, que es un hombre negro, y ponen la foto de una mujer negra. Y yo sí, espérate. O sea, todos los blancos los quieren hombres negros. Y a todos los negros los quieren mujeres negras. O sea, ya estuvo bien. O sea, entonces, con momento, su, a los, los personajes mujeres negras. Los van a querer serían gay. Asiáticos. Ajá. Odio Comics Alliance. Pero bueno, no hablemos de eso. Habría que pedirle su referencia así como. Oiga, ¿cuál es su tabulador de razas, no? De minorías. Es una estupidez. Odio Comics Alliance. Pero bueno, damas y caballeros, lo que tenemos que hacer ahorita es irnos a un corte musical. Y yo aprovecharé para ver si rápidamente como, porque recordemos que yo necesito mi dieta para sobrevivir. No. Casi, Laura, tengo que comer casi cada dos horas. Wow. Y a mí me traen regalos de chocolate. Bueno, nos vamos a esta canción. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. ¿Cómo son todos? Yo tengo un bocado enorme en mi boca. Soy yo porque tan Lorna, mal. Porque yo Lorna. Tan mal. Porque ay, Lorna no me dijo, ya te me hace comer yo. Mira, ¿qué te parece si mejor leo aquí saludos de Edgar Peralta? Ah, claro, claro. Que nos dice, saludos al buen Joy Bernardo, y obviamente me manda saludos a mí. Uh-huh. Dice, dile a Joy que vi Misión a Marte. Uh-huh. Estoy de acuerdo con él, ya les voy a estar enviando mis comentarios. Ah, qué bien, y qué bien. Nos pregunta si vimos la alineación planetaria del fin de semana. Pues no la vi. No la vi. Recordemos que es astrónomo. Uh-huh. Así que por eso nos está... Es que yo le comenté a Edgar que me encantó la película de Martian, o Misión a Marte. Qué estúpido nombre. Misión Rescate. Es que el marciano no lo iban a entender. Yo creo que... Iban pensar... a preguntar si llegó bailando cha-cha-cha o alguna tontería así. No, ya ves que hubo una... Con este... Ay, con el Dr. Brown. Ah, mi marciano favorito. Mi marciano favorito, claro. Va a ser una serie de televisión. Ajá, yo creo que ahí... Oye, ¿sabes qué? Van a confundir y... Pero Misión Rescate. Está raro, güey. ¿Rescate en Marte? No, era muy obvia. Ah... Misión Rescate suena no. como la próxima película de Misión Imposible. Y no me digas que no. ¿O no? Es una estupidez. Pero bueno, donde voy con todo esto es... Me gustó mucho la película. Sí. Pero yo dije, mira, yo sé que toda la gente está diciendo... No, que la ciencia está perfecta, que la ciencia está muy específica, bla, bla, bla, bla. Y ¿sabes qué? Necesitamos mandar a un científico por parte de Comic Manía... Para que nos diga qué tan cierta y qué tan incierta es la ciencia... Que muestran en la película. Pero es ficción. Lo padre es que aunque la ciencia no sea tan exacta o tan real, no importa. Porque afortunadamente lo que sabe hacer Ridley Scott es crear tensión. Y lo que necesitas en una película así es que de un segundo a otro no sepas qué va a pasar. No puedas ver el final llegar y siempre te tenga con los pelos de punta, ¿cierto? Cierto. ¿Lo logra? Sí. ¿Lorna? ¿Ya viste Misión Rescate? No la vi a la mera hora. Ah, lo siento. Es ¿por, que era, qué, ¿por qué no me sorprende? ¿Por qué era viste? Cenar en... Voy a hacer el comercial en Pizza Kitchen o ver la película. Mejor cené en Pizza Kitchen. Y por eso te debería regañar tus instructores. Exactamente. Porque siempre estás bajo entrenamiento igual que yo. Y sí. Tú... Yo como feliz. Sí, constantemente. Yo me acabo de echar como que fueron 170 gramos de atún que sabe a asqueroso. ¿Chocoreta? Cállate. Sí, Bernardo y yo con chocoretes. Ustedes dos con chocoletes y yo aquí muriendo. No, está bien, está bien. No, no hablemos de eso, no hablemos de eso. Qué triste. No hablemos de eso. Pero bueno, donde estoy yendo... Como Matt Damon comiendo papitas nada más. Por eso creo que por eso me gustó la película de este del marciano. Dije, ah, mira, excelente para mantener tu dieta. Estás en un lugar desolado con solo papas todo el día. Pero bueno, me gustó mucho la película. Sí. Y qué bueno que nos va a poder decir Edgar claramente su observación a nivel científica. Y también tengo que decir algo, Lorna. Yo sé que hablamos muy mal de los troles en este programa, claro. Pero tengo que decir, los troles de este programa me han dado tantas buenas recomendaciones que no tienes idea. Starlight, este cómic de Image Comics creado por Mark Millar, nunca lo hubiera leído si es que no me hubieran estado molestando de qué se trataba, nomás lo hacían para trolearme. Leí Starlight y fue una revelación, uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Me estuve en muele de que tenía que ver la serie de Netflix Better Call Saul, que es un spin-off de Breaking Bad. En Breaking Bad hay un abogado llamado Saul. Uh-huh. Y Saul es este como que amigo de este de Walter White. Es precuela, ¿no? La... Sí. Es precuela, pero no se enfoca en Walter White, se enfoca en Saul y en otro de los personajes de Breaking Bad. Y curiosamente estuve muele. Y estaba dudoso de verlo hasta que mi hermana me mandó una foto de mi sobrina con una playera de Breaking Bad. Ya la viste, ¿no? ¿No viste la foto de mi sobrina? Ah, sí la vi, claro. Sí, le puse like. Ajá, y dije, ¿sabes qué? Se ve tan linda mi sobrina con su playa de Breaking Bad. Ya me dio ganas de ver Breaking Bad. Pero como ya vi las cinco temporadas, quiero ver otra cosa. Y me puse a ver Better Call Saul. ¿Y adivina qué? ¿Está buena? Me gustó mucho. Sí. Muy divertida. Muy divertida. ¿Sabes por qué? Porque el actor no es tan bueno. Pero el guionista, creador de la serie, Vince Gilligan, es muy bueno. Y te sabe atrapar. Y me gustó bastante. Además, o sea, no es una gran serie, no está a nivel Breaking Bad, pero es bastante divertida. Y según yo está, es muy difícil hacer eso porque ya sabes a dónde va el personaje. Exacto, pero muy divertida. O sea, entonces, o sea, según yo ahí tiene un reto doble porque no le puede cambiar mucho porque ya sabemos en qué acaba esto. Muy divertida, muy divertida. Me sorprende porque a diferencia de Breaking Bad, aquí le puede meter más comedia. Porque se está burlando de los abogados. Y tiene un actor cómico que es bastante bueno. Que es como actor cómico, no tanto como actor de drama. Que es Bob Odenkirk. Y me gustó bastante, ¿eh? Dije, ah, mira. Y son 10 capítulos. Estoy en el capítulo 6 y me estoy divirtiendo. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta en el Soho Chat? Sí, ¿o nos vamos al Twitter? Pregunta, ¿o seguimos platicando? Tenemos a Pedro. Ah, bueno, no. Primero antes, Adrián McCartney nos habla y nos dice que es el verdadero y sí, porque me está hablando por otro medio. Me parece perfecto. Y entonces nos manda muchos saludos y nos dice, soy único y original. Compañero, por favor, escríbeme para que te diga cuál fue tu nickname. Sí. Porque además, ¿sabes qué? En serio. No me gusta decir eso, pero bueno, muchos chavos se pusieron nombres de actores de películas para adultos. Ajá. Y uno de ellos... En serio, se nota que se puso a pensar dos semanas porque su comentario... Si tú lo hubieras leído al aire, Lorna, y no te hubiera causado ni un conflicto. Pero yo lo leí y me estaba tirado de la risa porque dice, en verdad me gusta mucho Comic Manía, me gusta un chorro. Y eso, o sea, en verdad no lo lees y no tiene ninguna una connotación mala. Pero si lees el nombre del actor de películas 3X... Te da otro nivel de sentido. Otro contexto. Otro contexto. Estoy tirado de la risa. Pero el peor de todo es que no puedo explicar por qué me dio risa. Porque si lo explico es algo que solo es plática solo para adultos. Y sé que hay niños escuchando este programa. Claro, claro. Entonces no puedo decir eso. Y hablando de niños, me gustaría mandarles un fuerte saludo a los chicos de Sierra Nevada, que es una prepa, una secundaria y prepa. Y voy a dar una plática por parte de Fantástico el día 29. Una disculpa. a todos ellos. A la asociación de padres. Va a ser de 2 horas la plática. No, ¿quién pensó en eso? Y curiosamente va a ser muy cercano a... ¿Cómo se llama esto? Va a ser muy cercano a Halloween. ¿Ok? ¿Al Halloween Fest? Ajá. Va, porque es el 29, el Halloween es el 30. Uh-huh. Y, no, es el 31, perdón. Bueno, pero aquí 29, es 30. Fin de semana, entonces es... Que también va a ser en Fantástico, también voy a dar una plática ahí. Pero lo curioso es lo siguiente. ¿De cómics de terror? Es eso. Cuando iba a ir, dije, bueno, es que si hago acerca de brujas en los cómics, o acerca de cómics de terror, me haría sentir como una persona que toma mucha cafeína. O sea, que es básicamente hacer lo obvio de la obviedad. Y si algo trato de hacer yo... ¿Vamos a hablar de Mi Pequeño Pony? No, cállate, no. Pues yo esa también es allá, ¿verdad? Obviamente, sí. Tienes que tomar un gran exceso de cafeína para que te gusten los ponis y seas un brony. Pero a dónde voy con todo esto es lo siguiente. Dije, ¿por qué no? Si es una temporada oscura, una temporada donde la maldad se aproxima a la Tierra, ¿por qué no enfocarnos en lo que hace que los héroes sean heroicos? En el lado oscuro de los cómics, en los villanos. ¿Cómo, ¿ves? Como el de Stan Lee de traigan a los chicos malos. Exacto. Exacto, es para, porque yo no soy obvio. Y me voy a las obviedades de lo obvio, como otros podcasts. No mencionaremos nombres, pero donde voy con esto es que me decidí concentrar en solo los villanos. Y en este caso van a ser los 20 mejores villanos de los cómics, según Carlos Joy Moisés. De todos los cómics, no de... Marvel y DC. Ah, bueno. Porque siento que es un poquito más fácil hablar con gente que ubica al personaje. Porque también si te vas a hablar de personajes que fueron muy interesantes pero que poca gente los conoce, pues no te sirven de gran cosa, ¿no? Pero por decir, tengo 2 o 3 personajes que no son muy, muy conocidos, por decir como Blackfire, la hermana de Starfire, pero también quiero hablar acerca de la moraleja o la idea moral que te deja ciertos enfrentamientos de héroes contra villanos, ¿no? Y creo que Blackfire habla muy bien de ciertas cosas. Terra también habla muy bien de ciertas cosas. Entonces voy a enfocarme, a tratar de enfocarme en esos héroes, pero el problema es... Y no tan inaccesibles, salieron en la serie animada. Exacto, entonces. Por eso. Y yo siento que es mucho más fácil hablar de ese tipo de héroes que la gente ubica más fácilmente que meterte personajes muy oscuros, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Si Fantástico quisiera regalarte pez de esos personajes oscuros, a lo mejor. Yo lo que voy a hacer es, vamos a ver si podemos conseguir que nos den algunos cómics del Free Comic Book Day o de alguna... ¿Del Halloween Fest? ¿Tienen para ese día del Halloween Fest? Creo que es importante que los chicos no solo escuchen de cómics, sino después lean cómics. Y que por favor y que le pongan su sellito al cómic. Para que vayan a Fantástico. Exactamente. Me parece perfecto. Entonces, voy a dar una plática con estos chicos de Sierra Nevada y también voy a dar una plática con ¿Va a haber cosplay involucrados? Pues déjame decir una cosa, y eso es lo curioso. Los chicos de Sierra Nevada ese día tienen permiso de ir con disfraz. Y yo ya pedí permiso de ir con disfraz. Y la pregunta es, Lorna, ¿debería de ir como sexy Nightwing? No, villano. O sexy Green Lantern. No, villano. No, Rockabilly Batman. ¿Qué? ¿Rockabilly Batman? No, villano. ¿Ya viste mi playera mi chamarra de Rockabilly Batman? Parezco Hulk. No, tienes que ir de villano. Bueno. O héroe moralmente les ambiguo. Les voy a dar una primicia, porque no me gusta hablar de mí y menos me gusta hablar casi de mis cosplays. Les voy a dar una primicia. Ya tengo todo lo de Bane. Me falta la máscara, que ya la mandé a hacer. Madre. Ok, entonces puede ser que pueda ir como Bane. Pero no te van a entender. ¿Por qué? Pues por... ¡Cállate! Lorna, por favor, próxima pregunta. Okay. O primera pregunta, mejor dicho. Porque Adrián McCartney iba a decir algo. 6:30. ¿Son 6:30? Y vamos por la primera pregunta. No, ya vamos rápido, por favor. Pedro Coronado. Ya llegué otro miércoles de Comic Manía. Es lo que nos pone. Pregunta, Joey, ¿cuál fue el primer crossover de DC y Marvel? ¿Superman contra Spider-Man? Efectivamente. Sí. Eso sí. Fue el primero. Tuvieron tanto éxito que hicieron uno ya por parte de Marvel con los mismos personajes, con Superman y el Hombre Araña. Y lo único que cambiaron fue, obviamente, los creativos y los villanos. En el primer team up, Superman a Spider-Man se enfrentan contra Lex Luthor y el Dr. Pulp. Y en la segunda vez que se unen, se enfrentan contra el Dr. Doom y el Parásito. Efectivamente. Y después de esa viene, y hay invitados especiales, Hulk y la Mujer Maravilla. Exacto. Y después de eso, ¿qué viene? El Batman Hulk. Batman Hulk contra, y se enfrentan contra el Joker y el Devorador de qué era. El Creador de. Eso, de el fe. Creador de los mundos. Ajá. The Shaper of Worlds. Tanto que. Sí, pues creador se podría decir. O sí, el que el forma mundos. Y que ha caído en desgracia y que creo que es su punto más alto. Sí, no es un personaje muy interesante, pero el problema, lo que él te puede dar es la habilidad de crear tus propios mundos, y después, crear tu propia dimensión, y le da esa habilidad, obviamente, al Joker. Seguido por mi favorito. No, y creo que es el mejor de esa primer tanda. No, el que sigue, el mejor de esa primer tanda, pues de esos primeros cuatro, al que voy a mencionar, sí. Yo, ¿sabes cuál es? El X-Men Teen Titans. Sí, es brillante. Se acomodan de manera perfecta. Lo que termina pasando con los dos de Superman Spider-Man y el de Batman Hulk están fuera de continuidad. Son como historias imaginarias, son historias que no deberían de suceder, no pueden suceder, no significan nada. Y no tienen una gran repercusión a nivel emocional con ninguno de los personajes. Son esas historias de te estoy respetando demasiado porque sé que eres el más grande héroe de la otra compañía, pero bueno, entonces... Sí. Y el de Batman Hulk es una cuestión de popularidad, de... Oiga, estos dos jamás estarían juntos. Porque eran los 70s y los y personajes... estaban las series de televisión. Exacto. Pero el de X-Men... X-Men Teen Titans. Originalmente sabes qué iba a ser, ¿no? ¿Qué? X-Men Legión de Superhéroes. Porque en ese momento los jóvenes... con mayor ¿cómo se llama con mayor fan base, o sea, con mayor, con la más gran cantidad de fans de DC eran los la Legión de Superhéroes. Uh-huh. Hasta que salieron los nuevos Teen Titans. Sí, y se volvieron más populares aún. Bueno, o sea, para los cuatro fans que había de la Legión. Exacto. Dos aquí en México. Exacto. Entonces, Gustavo Martínez y yo. Ajá. Uh-huh. Y de ahí, pues, obviamente, le dieron la oportunidad a los Teen Titans. Y ese número es buenísimo porque es Darkseid por parte de DC con Dark Phoenix por parte de Marvel. Que se siente súper lógico. Es perfecto porque lo que está buscando Darkseid es una persona que pueda reinar a su lado. Y qué mejor que la Fénix Obscura. O sea, es buenísimo. ¿Cómo dice ese diálogo de la contraportada? ¿De no recuerdo. ¿Quién se atreve a llamar a... ¿A la Fénix Obscura? Ajá. Yo me atrevo. Sí, claro. Sí, es buenísimo. Sí. Lo dibuja Walt Simonson preciosamente, lo escribe Chris Claremont. Con alineaciones muy padres de los dos equipos. Exacto. ¿Y cuál iba a ser la que seguía? Avengers, Liga de la Justicia, que se quedan, veremos. Se quedan, veremos. Y el arte era de, ¿cómo se llama? De George Pérez en su mejor momento. El guión sí es bastante maldito, de Jerry Conway, si estoy en lo correcto, después por Roy Thomas, pero no importa. Aunque hubiera sido una estupidez el guión, lo que importaba era ver a estos dos grandes personajes, unidos, enfrentándose contra Kang y el Amo del Tiempo, dibujados por George Pérez en su gran momento. Yo recuerdo cuando iniciaba el internet, sí. Era de las cosas que más páginas tenía. Claro, ese crossover, porque estaban la ilustración. Y habían como 12 páginas ya hechas. Y todo el mundo era así de, ¿y si lo creemos? Y no se hizo. Y cuando finalmente se hizo, está muy bien hecho. De hecho, está mejor escrito porque es Kurt Busiek. Pero ya es un George Pérez cansado, que no dibuja tan bonito. Y que aún así dos alineaciones, sí, dos alineaciones apestosísimas de la Liga de la Justicia y de los Avengers. Que lo solucionan luego. Sí, pero o sea, tenían a Kal Reiner, tenían al Aquaman con barba y con traje de stripper. Nunca me molestó ese Aquaman. No, no era lo mejor para mis gustos, pero a nivel historia, Kurt Busiek lo resuelve muy bien. ¿Y sabes qué es lo mejor que hace Kurt Busiek? Demuestra su gran odio por Kal Reiner. Y en el número 3, Kal Reiner solo aparece en un panel. Próxima pregunta, Lorna. Muy bien. También tengo por aquí a Jim Moriarty. Jim Moriarty nos acompañó la semana pasada. Un fuerte saludo. Porque ves, si te vas a hacer mi enemigo y vas a trolearme por ¿cómo se llama? Por Soho Chat, qué bonito nombre. Ah, claro. Jim Moriarty. Me encanta. Sí. Qué muy bonito, muy clásico ese nombre. Gracias, Jim. Saludos a todos, Joy. Me gustaría conocer un poco de los enemigos de Flash. Claro. Y solamente por curiosidad, ¿has visto la serie de Once Upon a Time? Vi el primer episodio porque me gustan las actrices. Uh-huh. La actriz rubia, que es la protagonista, uh-huh, la había visto en House y creo que es muy buena actriz. Sí. La chica que hace de Snow White, Jennifer Goodwin, si estoy en lo correcto, es muy bonita y es muy buena actriz. Uh-huh. La chica que escogieron para ser la bruja malvada, la mujer es hermosa y también es una actriz. Chica. Bueno, pero ya es una señora, sí. Es una chava grande, pero muy bonita. Y creo que va a ser un buen papel. El problema es que después de leer Fables de Bill Willingham, cualquier cosa que involucre a las fábulas o a los cuentos de hadas y no está a ese nivel, sí cae. Pues yo vi la primera temporada. Sí. Y la primera me gustó, la segunda me perdió. Es que yo creo me perdió. Pide demasiado de mí la serie. Ajá. Porque a ratos siento que ni ellos tienen idea clara de a dónde van con las historias. Eso es lo que a mí me gustaba de Fábulas. ¿Les importa si spoileo un poquito acerca de Fábulas? No, adelante. No tiene un ratote el cómic, entonces sí. También... Pero es que se está publicando en México recientemente. Sí, pero tiene... Es como la nueva edición de Romeo y Julieta. Sí, ya la vimos, ¿no? Chécate esto. Resulta que una persona mala en el mundo de las fábulas empieza a perseguir a los otros reinos. Y básicamente lo que hace la gente del mundo de las fábulas es... salir corriendo del mundo de las fábulas para no ser tomado como, ¿cómo se llama esto? Como rehén, sí, como porque, esclavo. Porque ya destruyó Narnia y Oz. Casi, exacto. Entonces, porque este adversario está destrozando todos estos mundos y está tomando control de todos ellos. Y nadie sabe quién es el adversario, solo saben que es alguien de mucho peligro, ¿no? Y todas esas criaturas de cuentos de hadas se van a Nueva York y crean un espacio donde pueden vivir. El King Creole es el líder de todos ellos y la que se encarga de todos los movimientos de día a día de todos ellos es ¿cómo se llama? Blancanieves. Y el lobo feroz en forma humana es el sheriff. Ajá. De Fabletown, ¿no? Y busca la manera Bill Willingham de darle una vida real tridimensional a todos ellos, una vida emocional, una vida sexual, una vida de interrelaciones, problemas, ¿cómo se llama? Mentales. Por decir, la hermana de Snow White, Rose Red, como sabe que nunca va a ser tan hermosa como su hermana, tan inteligente como su hermana, tan querida como su hermana, lo que le gusta hacer es crear todo tipo de caos. Pero más que nada lo hace porque... Está llamando la atención. Exacto. Pues tienes al Jack. En todas las historias siempre hay un Jack. El Jack de las historias, el Jack de las fábulas. Y resulta que él también todo el tiempo se la pasa buscando maneras de causar problemas porque nomás quiere tener dinero sin tener que trabajar por él. Y personajes que tú dices que son X por la vida, como El príncipe encantador. El príncipe encantador. Lorna, chécate esto. Deberías de leer este cómic nomás por el príncipe encantador. Porque básicamente su poder es ser encantador. Entonces primero se casa con Blancanieves. Después se casa con esta, ¿cómo se llama? Con la Bella Durmiente. Sí, con la Bella Durmiente. Y después con Cenicienta. Se casa con las tres. Okay. Y a las tres las deja. Ah. Y las tres se llevan bien porque lo odian. Uh-huh. Y como es el príncipe encantador, lo que él hace es un gigoló. Se va por todo Nueva York ligando chicas con su encanto. Y después al final de la cita les pide dinero y se va. O sea, el tipo... Pero como es encantador, le dan dinero. Okay. Y es magnífico, ¿no? Y la que más se enoja de todo esto es Cenicienta. Porque dice que ya, como ya fue la tercera, ya cuando se casa con él, él ya no tiene nada. Lo único que tiene son sus títulos, pero ya no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo que...? Entonces, no tiene dinero, a diferencia de Blancanieves, que tiene dinero, y también a esta chica, ¿cómo se llama? La Bella Durmiente. Curiosamente, para poder sobrevivir, ¿qué es lo que hace si me sienta? Limpia. No. Es dueña de una zapatería. Ay. Es la onda, ¿no? Entonces, cuando lees algo... que en serio le da mucha seriedad a esta idea de los cuentos de hadas y qué harían en un entorno real, ¿no? Sí. Ya ver algo como Once Upon a Time no me llama tanto la atención porque se va muy a lo infantil. Y lo más triste es que todas las versiones que agarran ellos para hacer sus series, para hacer la serie de Once Upon a Time, se basan en lo que han salido en otras películas. Por eso es que La Bruja de Oz está toda verde. Y metieron a Elsa, por favor. La metieron solo porque tuvo éxito la película. No, y también como es parte del corporativo Disney. Oiga, sí podemos. Sí, claro, llévese toda la gráfica. Usan todas las versiones Disney, de Disney. Y lo padre de lo que hace en Fábulas este chico Bill Willingham es basarse en las historias reales. Curiosamente, ¿sabes quién es el adversario, Lorna? No tengo idea. Gepetto. Ah. Utilizando los árboles mágicos donde crea a Pinocho, hace todo un ejército de soldados de madera que lo obedecen a él. Entonces él tiene un ejército que va creciendo, y cada vez que domina un reino, agarra al rey y hace un títere de ese rey y ya se adueña de ese reino. Es imparable, Gepetto. Es el adversario más grande de todos. Es buenísimo, buenísimo. Me encantó Fables. desafortunadamente tenía un final trazado, en Bill Willingham. Se volvió tan popular la serie que él continuó después de su final trazado. Y la serie cae bastante después de ese final. Como siempre. Entonces yo decidí dejar de comprarla y nomás me quedé hasta donde iba a ser el final. Creo que es el número 90 o que no 95. Son pocos, tampoco. Y terminas ahí. Y de hecho, ¿sabes quién es el más lindo? Uno de, los que, de las historias que más me gustan. El príncipe rana. El príncipe que una doncella lo besa y se convierte de rana en un príncipe. Él se casa con esta mujer y tiene una tiene su castillo y tiene sus hijos. Cuando el adversario y las fuerzas del adversario toman su reino, él cuando entra en pánico se vuelve rana otra vez. No. Y en forma de rana tiene que ver cómo las fuerzas del adversario, que en algunos casos también son troles y duendes y goblins y monstruos, matan a sus hijos y violan múltiples veces a su esposa y la matan y él lo ve en forma de rana, incapaz de hacer nada. Él logra escapar en el reino normal y se vuelve un conserje y trata de nunca recordar el pasado, porque si recuerda el pasado va a recordar que él fue incapaz de ayudar a su esposa y a sus hijos. Esta Caprucita Roja se enamora de él y trata de sanar su dolor, pero él la evita porque no quiere tener relaciones o cercanía con una mujer porque lo recuerda a su mujer. Afortunadamente, él, guiado por Lancelot, el caballero de la Mesa Redonda, logra retomar su reino y adquiere muchos poderes mágicos, donde su poder es hacer que la gente se reivindique. Y cualquier lugar que él toque florece otra vez y él toma control de su castillo y su castillo se vuelve el único lugar sano o la única fortaleza dentro dentro del mundo, y las fuerzas del adversario no lo pueden tocar, porque si los soldados de madera entran a cercano a digamos a la cúpula que él está creando con su bondad, se vuelven árboles otra vez. Entonces solo sus troles y sus monstruos los pueden atacar, y él se enfrenta a sus troles y sus monstruos y los vence a todos por su gran corazón y su increíble alma, y porque él nunca perdió la fe. Uh-huh. ¿No? Y obviamente eventualmente él y Caprucita Roja se casan y se vuelve su reina. Es divino. La historia del príncipe rana es la cosa más hermosa que jamás ha escrito Bill Willingham, y era el personaje que yo menos quería porque era el más feo de todos, o al menos como lo dibujaban, pero cuando empiezas a leer su historia, no, te enamoras del príncipe rana. Divina. Es Fables, la está publicando DC Televisa, cómprenla. En serio, les maté algunas cosas, lo siento. De vez en cuando tienes que spoilear algo no, para pero que no la gente has matado se interese. Nada. Pues para que la gente se interese. O sea, son 90 números. Es buenísimo. O sea. Son 95 números. Y no les spoileé nada así. Y más que nada, más que los hechos, son los romances y la interacción y cuánto, que ocurre. ¿Y cuánto tiene Fables? Ya tiene. Bueno, constantemente fuma el lobo feroz. ¿Sabes por qué siempre fuma el lobo feroz? Porque como el lobo feroz tiene todos los sentidos de un lobo, su olfato está muy agudo y fuma constantemente para que el humo le apague el olor de Blancanieves, porque está locamente enamorada de Blancanieves y no quiere y sabe que ella nunca lo va a aceptar porque él es un villano al final del día. Entonces él constantemente está fumando, pero para que no la huela, porque si la huela, como buen lobo, estaría encima de ella, como vimos en Twilight. Divina fábulas, divina serie. ¿Y cuál fue la primera pregunta de Jim Moriarty antes de eso? Los villanos de Flash. Los villanos de Flash. Mira, la mejor manera que puedas entender a los villanos de Flash es muy fácil. Geoff Johns tomó las riendas del cómic de Flash a principios de los 2000s, antes de que tomara las riendas de Green Lantern. ¿Okay? Cuando él estaba escribiendo Flash, dedicó varios números a los villanos de Flash, empezando con Captain Cold. Es muy fácil de ubicar qué número, porque en la portada aparece Captain Cold. Y cada vez que se enfoca en uno de los villanos, en la portada aparece ese villano. Y también hace una serie llamada, bueno, es un número en particular llamado Flash Iron Heights. Entonces, en todos esos números individuales, donde aparece el villano en la portada, obviamente Geoff Johns se enfoca en la historia de ese villano. Y después se enfocó, ¿cómo se llama? En Pied Piper, en, ¿cómo se llama? Obviamente Captain Cold, en Weather Wizard y dos o tres más. Mirror Master. Y en Iron Heights se enfoca en casi todos los villanos. Y especialmente en los nuevos villanos que él crea para la serie. Entonces te recomiendo checar esos, ¿ok? Después, que este, ¿otra pregunta hay por ahí? Sí, también tenemos más preguntas. Tengo Monozombi, ajá, que nos dice, aprovechando que están aquí, los estoy saludando, he andado medio perdido para escucharlos en vivo, pero escucho el podcast. Ajá. Y su pregunta es, ¿qué te pareció la adaptación de V for Vendetta? ¿Sabes qué? Me gustó la película. Si quieres leer, bueno, si quieres entender la historia de V for Vendetta, si quieres en serio adentrarte en el mundo de V de Venganza o V for Vendetta, creado por Alan Moore y David Lloyd, que ya segunda vez que viene a México, ¿no? Y también segunda vez que sus filas son interminables. Resulta, si en serio te quieres enfocar en ese mundo, tienes que leer el cómic. Son 12 partes, no, son 10, ¿no? No recuerdo, nunca lo... Pero el TP... Yo sí lo compré en TP ya. El TP está... Creo que son 10 cómics sueltos y está el TP. Y ahorita te puedes comprar el TP bastante barato con la máscara de V de Venganza. Ajá. Creo que cuesta $300. Entonces no te cuesta muy, muy caro. O está la versión como económica. Y está la versión económica, que también creo que son como unos 200, ajá, o algo así, ¿no? Bien. Entonces hay esas opciones de conseguirlo. Léelo. Si todavía no estás convencido... Ve la película. La película es una buena adaptación. No la adapta al 100%, no la adapta fielmente al estilo Sin City. Lo adapta al estilo 300, lo adapta al estilo Watchmen, donde agarran la historia original y cambian ciertas cosas para poder contar mejor la historia. Pero está muy bien adaptada, está muy bien hecha. Visualmente es un logro. ¿Y sabes qué es lo mejor de la película? ¿Qué es lo mejor, mejor, mejor de la película? El elenco. El individuo que contratan para hacer de V de Venganza es el mismo actor, que es un actorazo, que hace del agente Smith en Matrix, en la serie, en la saga de Matrix, que hace de Red Skull, oh, en la película de Capitán América. También sale en El Señor de los Anillos, Elrond. Ah, Elrond en El Señor de los Anillos. Es un actorazo. Se me olvida su nombre en este Priscila momento. Priscila Hugo Weaving. Priscila, la reina del desierto, donde los tres están geniales. Ajá. Sale Guy Pearce, Hugo Weaving y Terrence Stamp. ¿No has visto Priscila, la reina? Sí, del... ¿Es hermosa o no, Lorna? Sí. ¿Es brillante la película o no? Porque ahí lo que me encanta es que son tres hombres que se visten de mujeres. Uh-huh. Son drag queens. Uh-huh. Y obviamente los tres son gays. Pero nunca se van a lo simple. Jamás. Nunca se van a lo fácil. Guy Pearce hace de la más loca. Sí. Pero su personaje es encantador. Pero Hugo Weaving y Terrence Stamp son... ¡Qué actorazos! Porque vestirte de mujer y verte masculino aún, o sea, no perder ese lado masculino, es difícil. Y Terrence Stamp, mejor conocido como el General Zod de las primeras dos películas de Superman. O el Canciller Valorum en Star Wars. Es increíble. Qué actorazo, en serio. Y me encanta. Y qué tristeza que en Star Wars no lo aprecien para nada. Porque su personaje es un... Es que malas películas, esa precuela. Pero bueno. Ah, el... Buenísima Priscila, la reina del desierto. Andan diciendo que el nuevo tráiler aparece el lunes. De Despertar de la Fuerza. Junto con el nuevo logo. Me están encantando los juguetes, ¿eh? Ya vi el juguete de BB. BB-8. No. El control remoto no es un juguete. Según yo, es un salto tecnológico, Lorna, brutal. Lorna, ¿has visto los avances de la película de... El trailer de Star Wars, sí, Episodio 5? Sí, sí. ¿Has visto el robot? Que está, es una bolita. Sí. Ya salió el juguete que puede hacer todo lo que hace en la película. Y lo controlas con tu celular. Ya te lo compraste. No, está carísimo. Pero deberías de checar en YouTube, porque nos vamos a corte musical. Checa en YouTube para que veas lo que puede hacer el muñequito. Te vas a quedar anonadada. Me sorprende el nivel que eso se esté vendiendo de manera masiva. Sí, pero está hermoso. Pero bueno. Entonces, sí me gustó la película. No es tan buena como el cómic, porque nada va a llegar a los niveles del cómic, pero está muy bien. Pero lo mejor de todo, sí, es Hugo Weaving. Porque déjame decir una cosa, sí. Nunca se quita la máscara, no. Y sin embargo, cada vez que habla puedes ver lo que está... ¿Cómo se puede decir? Puedes ver sus gestos faciales. Sí. Si se está sonriendo, su voz te dice que está sonriendo. Si está... serio, bueno, si está tenso, si está enojado, su voz te lo dice. Que también él no está en todas las... En muchas escenas, ajá, es un doble, o en otras escenas es el actor original que iba a ser de V. Uh-huh. Pero él hace el doblaje de todo. Sí. Y su voz carga la película. Pero es una de esas cosas que se ve así de no hay necesidad de verlo. La máscara es un gran trabajo. De hecho, ahorita... me encanta que nunca le vemos el rostro a V. No. Porque no se le debe de ver el rostro a V. Porque vi es cualquier persona todos. Que esté en contra de este ¿cómo se llama? De esta injusticia. Ajá. Por eso se volvió el símbolo, la máscara de V se volvió este símbolo de esta, ¿cómo se llama? De estos rebeldes que estaban en contra de Wall Street. ¿Cómo se llaman esos chicos? Los anarquistas. Los anarquistas estos que fueron estaban ahí contra Wall Street, contra el ¿cómo se dice? El porcentaje número uno, ¿no? Ajá. Pero déjame decir una cosa. Y te he dicho, el final no tiene nada que ver con el cómic. Pero no importa, porque la idea queda clara. Es una adaptación para... La idea queda clara. Que esto no se va a ver bien en cine. Entonces hay que... Ah, sí, está muy bien hecho. Hacerla así. Y el actor que sale ahí, que es este... Que trabaja en la televisión y hace una burla del canciller a propósito para que lo maten, para él ser uno de los... Para él demostrar que está en contra de lo que hace el Estado. Ay, se me fue el nombre. Es un actorazo. El hermano de Sherlock Holmes en las de Robert Downey Jr. Exacto, un actorazo, pero me encantó lo sí, todo el casting es muy bueno. Y fue una adaptación antes de que las adaptaciones empezaran así como a ponerse de moda y ser exitosas. Exacto, sí. Fue de las primeras que... Es muy buena película. Que funcionaron. Muy buena película. Próxima pregunta, mi querida Lorna. Muy bien. Tenemos también de Mono Zombie... ¿Qué crees que captura la esencia del cómic de Vendetta? Y dice, ¿la crees mejor o igual a Watchmen? Está igual que Watchmen. Porque no, o sea, hace lo mejor que puede con algo inadaptable. Creo que queda un pelito arriba de Watchmen, de la adaptación. ¿Sabes qué me gusta más que esas dos? 300. Creo que es una adaptación mucho más libre, pero curiosamente mucho más divertida. También que, 300 es como más. Y que agarra un poquito más de la esencia del cómic. Sí. Por no estar tan preocupado de seguir el cómic. Sí, bueno. Team City, y curiosamente, Camino a la Perdición. Gracias a que todos están desnudos, mujeres como Lorna pudieron apreciar 300 más que Watchmen. Claro. Es aerógrafo. Porque estoy seguro que si Lorna ve Watchmen y ve V for Vendetta, lo va a poder apreciar, pero no a nivel masivo. No. Como 300. Porque Lorna fue la única película de cómics que vio múltiples veces. Exacto. En el cine. 300 y cualquier película donde salga Hugh Jackman, ¿cierto? Completamente. Y este Channing Tatum. Pero te puedes ahorrar, te puedes nuevo, ahorrar ¿verdad? Pan, ¿eh? ¿Ya viste Magic Mike? No lo he visto. Lorna. Pero la veré, la tengo de tarea. Recuerda que vimos Magic Mike 1. Claro. Que a mí me encantó, porque uh-huh. Tiene historia. Sí. ¿No? Imagínate todas las escenas en cueros sin historia. Ese es Magic Mike 2. Okay, Magic Mike XXL no tiene historia de ni una de las maneras. Okay. No hay historia. No hay nada. Lo que hay es, como le dicen en inglés, beefcake. Puros uh-huh. Chicos sin camisa. Ok. ¿No? Y que no está mal si eres mujer. Eres pero yo gay. Estaba viendo la película y digo, ¿por qué estoy viendo esto? Porque la primera película tiene una muy buena historia. Bueno, es que tú la estabas viendo así como en competencia. Ah, sí, a ver, para que me inspiren, ¿no? Uh-huh. Es que en serio, la primera película, sonará muy tonto, pero tiene una historia, que es de este hombre que se ha dejado llevar por uh-huh. Las circunstancias. Sí. Y básicamente está utilizando su me cuerpo. Me encanta más la cara de Bernardo de allá. No, es que sí, se está llevando por las circunstancias. Dejar que claro. ser un objeto, básicamente, uh-huh. Porque él es mucho más cómodo. Uh-huh. Y él tiene un sueño de ser algo más. Pero desafortunadamente nadie lo toma en serio. ¿Por qué? Porque es solo un objeto. Y él se ha puesto ahí. Conoce una mujer que se rehúsa a verlo como un objeto. Y se rehúsa a aceptar sus avances. Es la primera que le dice no. Y eso es lo que lo intriga, que es la primera mujer que lo reta a un nivel intelectual. Claro. Y para conquistarla a ella, él tiene que cambiar. Entonces, hay un proceso donde él tiene que dejar de ser Peter Pan y crecer para poder tenerla a ella y poder crear sus sueños. Tienes una película que sí tiene un avance y un movimiento hacia adelante del personaje. Y lo padre es que al mismo tiempo que ves el crecimiento del personaje de Mike, ves la caída del hermano, de esta chica, que él sí prefiere ser nomás un idiota, que lo quieren por su cuerpo y olvidarse de poner a un lado su talento, porque el chavito iba a ser creo que futbolista o basquetbolista, y lo tiró toda a la basura porque es un idiota. Entonces ves las diferencias. O sea, la película está bien hecha porque Steven Soderbergh no puede hacer una película sin contenido. No puede. Por eso es que cuando hace esta estúpida película con la de Erin Brockovich, ajá, que sabía que iba a ser una chafada, porque era básicamente un vehículo para Julia Roberts, como la toma Steven Soderbergh, la rodea de los mejores actores de carácter a su alrededor, y te da una película con un gran contenido, y la película dura 2 o 3 horas, uh-huh, y no se sienten. Sí. Sí se siente. ¿Tú porque no sabes decir? No, sí se siente. Es buenísima la película. Y la razón por la que la película funciona es porque de un lado tienes este al actor que hace su jefe, que es un actorazo, se me olvida su nombre ahorita, es un actorazo. Y del otro lado tienes esta mujer que sale, la que sale en CSI, uh-huh, que está muriéndose de cáncer, y las dos cargan a Julia Roberts y hacen que la película funcione por ellas dos. Pero bueno, punto y aparte. Vámonos a la próxima pregunta. Que básicamente dijimos, V de Venganza está igualita, un pelito arriba de Watchmen. Y ya. Okay. Pero véanla. Y tenemos aportaciones de Jorge, que nos dice, otro ejemplo de calidad es Lost Girl, de Alan Moore, con el entendido que sí es para adultos. Es brutalmente para adultos. Es ridículamente, asquerosamente para adultos. Ya lo leí. Lost Girls agarra a tres chicas de fábulas. Agarra a Alicia en el País de las Maravillas, a Wendy Darling de Peter Pan y a Dorothy Gale de El Mago de Oz. Y no es una historia erótica, es una historia sexual. Al 100%, al 1000%. O sea, Lorna, aquí en este cómic vemos partes de la anatomía de personajes de cómic que no estoy acostumbrado a ver. Okay. Y yo así, ¿de qué es esto? No digo que sea una mala historia, porque no lo es. No más que no es para todo público, ¿no? Estas tres chicas se encuentran en un como spa y empiezan a contar historias. Y son versiones muy eróticas, pero al 1000% de todas sus aventuras. Entonces, es Peter Pan, pero 3X, ¿no? Es vago de Oz. Pan. Qué horror. Sí, es el Mago de Oz, pero 3X. Entonces no es para todo. Es público. Como uno de los cuentos tenebrosos de Broso. Sí, sí, está muy intenso. Yo lo estaba leyendo y dije, ¿sabes qué? Es muy intenso para mí. Y cuando ya algo así es muy intenso para mí, es que no es para todo público. Claro, no. No es para todo público. Y su última aportación nos dice el grupo. No te voy a decir cómo interpretan a Captain Garfio. No te voy a decir más. Okay, pero el grupo de anarquistas que mencionaban es Anonymous. Eso, Anonymous, exactamente, exactamente. Y ya es todo lo que tengo en el Soho Chat. Gracias, ya es todo, mira eso. Sí. Te pones muy respetuosos contigo, Lorna. Ay, qué lindo, los quiero. A ti es al que te faltan el respeto, mal plan. Sí, se pasan conmigo, yo que los quiero tanto. Ándale, pues. Me han recomendado tantas. me recomiendan buenas cosas. Tenemos obviamente aquí a Roberto Ochoa Díaz, que dice, hola, es la primera vez que escribo. Una disculpa. Quiero felicitarte por un excelente programa en el cual se trata la escucha con respeto y no se necesita recurrir a groserías para poder comunicarse. Curiosamente que me pone esto, de que siempre me refiero hacia la escucha con respeto. Creo que Magek Fragment y Oscar Granados estarían en total desacuerdo contigo. Porque Magek Fragment en algún momento estuvo en desacuerdo conmigo acerca de algo que yo dije y se puso a debatir conmigo y me enfurecí y borré su comentario y ya tuvimos como que palabras y en una de ellas, mira Joey, pues en verdad no te enojes, nomás tuvimos, ¿cómo me puso? Tuvimos una diferencia de opiniones, a lo cual yo le puse, todo el mundo tiene derecho a su propia opinión, pero eso no significa que me interese escuchar tu opinión. Así le contesté, imagínate, ¿no? Y después, chico, si estoy en lo correcto, era Oscar Granados. Igual tuvo una opinión diferente a la mía en uno de los posts que puse. Y se puso a discutir conmigo y yo más me cansé. Borré su comentario. Y después él me escribió, ¿no? Directamente. Me dijo, oye, Joey, ¿por qué me censuras? Y le dije lo mismo. Dije, mira, me queda clarísimo que tienes tu opinión, pero no significa que me interese escucharte. Opinión. Y ya tuvimos más como que quería en serio tener una discusión bien conmigo, ¿no? Él quería tener una plática, una charla. Un diálogo conmigo acerca de su opinión y contra la mía. Y básicamente lo bloqueé. lo bloqueé de Facebook. Entonces, mi querido Roberto Ochoa, no te quiero mentir. Tengo mi carácter. Sí. Y no necesariamente es un buen carácter. Entonces, y depende mucho de la dieta Wolverine. Entonces, exacto. Aguas. Muchísimo. Si no, pregúntale a este individuo que le gusta mucho la cafeína. A ver, conocí este podcast por un amigo y lo empecé a escuchar a partir de la reseña de Avengers 2. Que curiosamente, se recordarán, lo hice con mi buen amigo Bernardo Soto. Claro. Yo utilizo la palabra amigo de la manera más amplia posible. Que ahí volví a comprar el título. Exacto. Porque tuve la oportunidad de invitar a cualquier persona a ver Avengers 2 y me invitaste a mí. Te invité a ti. La vimos 6 horas antes de que se estrenara en México. Y la película fue una revelación. Sí. pocas veces estamos tan de acuerdo. Sí, qué miedo, ¿eh? Cuando él y yo estamos de acuerdo es que sí está buena. La película no falla en ningún momento. El casting es genial. Logra por segunda vez hacer que Quicksilver sea el personaje más cool de toda la película. Sí, qué difícil, porque ya había sido cool en la otra. Y acá lo logra otra vez. No, y la película te sorprende a pesar de que habíamos visto un montón de trailers, un montón de clips, fotos filtradas. Nada que la película te sorprende, sí, la mitad. Y de hecho hay un momentito igual, esos momentos que dices, ¿sabes qué? No puedo creer que Chris Evans sea capaz de hacer eso. De que sea capaz de formar su cuerpo a tal nivel de que se vea como Capitán América, eso no tenía dudas. Lorna tampoco, y lo agradece. Pero ese momentito, Lorna, Bernardo, cuando están en Sokovia, y Sokovia está flotando, y menciona algo a Black Widow de que se pueden ellos escapar, se voltea al Capitán América y dice, yo de aquí no me bajo, si no me puedo llevar a todos los demás. Como diciendo... Sí, es... Yo no puedo permitir que una persona muera y que me salga. No, sí, puedo permitirlo. Sea, es la parte como, como en la primera, cuando le dice el policía, sí, ¿por qué te vamos a hacer caso? Ah, sí, no, claro. Ya, me queda. Sí, usted es el Capitán América. Pero me encanta y dice que está, ¿cómo se llama? Black Widow. No estaba diciendo que explotemos este lugar y que nos fuéramos. Hay peores momentos, hay peores lugares para morir y nunca tendremos una vista tan bonita. Ajá. Y en eso, de la nada, aparece Nick Fury. Y creo que todos aplaudimos en la sala. Y dije yo, Joss Whedon, gracias. Las Avengers 1 fue nomás para presentarnos a los personajes, para que en Avengers 2 estas escenas funcionen. Excelente película, bueno, divina. Y bueno, hablando de eso, estoy seguro que Marvel ya quiere acabar con esto, ¿eh? Sí, ya no está. Sus 1,000 millones de presupuesto, según yo, sí son una apuesta de, mira, o sacamos 3 veces más, o nos llevamos las mayores pérdidas que esto va a cerrar. Entonces, de todas maneras, ganamos, porque DC va a tardar tanto en armar su universo que cuando estrenemos esto se acabó. O sea, hablando de gastar millones de millones, Warner le fue muy mal este año en general. Pero una de las cosas que le fue peor fue la película de Pan o Peter Pan. Dios mío, la fui a ver. ¡Qué aburrida es! ¡Qué mala es! Es, en serio, toma una mala película hacer que Hugh Jackman no llame la atención. Y Hugh Jackman no llama la atención. Lorna, hay una escena al principio de la película donde Hugh Jackman canta. Y hasta canta aburrido. Sí. No. Uy, qué mala. Imagínate. Con razón fue a hacer promoción a todo el mundo. Exacto. Imagínate. Sabía que lo necesitaría. No, un actor que su entrenamiento fue en teatro musical. Claro. Él hace teatro musical. The Le gusta. From Us. Uh-huh. Y no pudo hacer una canción tan popular que cobrara vida. Es no salió, no salió. Así es de que, ¿qué? No, o sea, patética la película. Y es el punto fuerte de la cinta, además. Rayos, y yo que la quiero ir a ver. No, ese es... No, bueno, ¿sabes lo único que me llamó la atención y me jaló? Rooney Mara. Qué buena actriz es Rooney Mara. Sí. Ella es muy buena actriz. Es un personaje muy perdido en las historias, regularmente. Sí, aquí. Es como que la única que sobresale también. Sí, es la única, porque Garrett Hedlund, como el Capitán Garfio joven... No, no le crees nada. O sea, ¿usted es un pirata o es un cowboy? Exacto. No me acaba de quedar claro. Pero Rooney Mara hace un excelente trabajo. Qué buena actriz ha vuelto. Rooney Mara es la chica que salió en la chica con el dragón tatuado. La versión americana. Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas que fuimos a ver esa película fuimos juntos? Fuimos a verla yo así de... Qué buenísima película. No, qué ella, buena actuación. Si acaso creo que le pesa que la cinta es tan mala que después ella también ya así como que se empieza a marchitar. Exacto. Bueno... Es tan mala que las escenas de vuelo, yo no sé si son un homenaje a las obras de teatro, pero son las peores escenas de vuelo de la historia. O sea, casi se ven cables. Lolita Cortés en... Sí, no, creo que Lolita Cortés vuela mejor. Y tiene más carisma y más sonrisa. Sí. El niño, o sea, es la película... No sé por qué Hollywood se olvida que Peter Pan es luz y brillo y alegría, y es este niño interno. Porque la película de Hook con Robin Williams es para matar a alguien, porque es súper sombria y fuerte y dolorosa. No, y de repente también. No, y con esta ya me gusta como 2 veces más Hook. Sí, claro. O sí, sea, se vuelve súper brillante. Sí, sí. Te rompe el corazón. No, pero no sé aquí. Muy mala, Empezó a escuchar el programa Gracias Avengers 2, nuestra reseña. Sí. Suelo bajar podcasts atrasados cuando uno sale el más reciente. La razón por la que me he tardado en subir los recientes es porque he sentido que el Comic Manía ha bajado muchísimo a nivel energético mío. Entonces me arrepiento, como me siento mal de subir programas tan, ¿cuál es la palabra? Grises. Oye, mejor que mediocres. Sí. Como que yo siento que he estado un poquito bajo de energía. Y todo tiene que ver primero por las mermeladas de Comic Manía. Sí, que no han funcionado del todo. No, sí, que de hecho, felicidades a Lady Loki hoy, su cumpleaños. Que sé que no está escuchando el programa, pero le mando un fuerte saludo. Ay, no, bueno, entonces mejor manden a alguien que sí cumpla años hoy. Dejamos ella con Facebook. Ella cumple años hoy. Pero no, digo, ya la felicité, no me he dicho nada, pero ya la felicité. La quiero mucho, a pesar de que me ignora totalmente. Pues tenemos las mermeladas que han sido malas. Mi dieta que no está ayudando. Me acabo de cortar el cabello y mi cabello no está... Así, he perdido mis poderes como Sansón. Entonces, básicamente, he sentido que los últimos programas han estado tan chafas que por eso me daba pena subirlos. ¿Pero sabes por qué subí el último? ¿O los últimos dos? Porque Rey David me los exigió. Me dijo, ya, Joby, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Necesito que los subas. Y la cosa es que no le puedo decir no a Rey David porque él nos hizo el precioso banner. Sí. El precioso flyer que regalé en la mole. Y me fue bastante bien, ¿eh? A mucha gente lo recibió muy lindamente. Pero bueno, dice, haciendo un llamado a tu buen gusto, ¿cuáles películas animadas de Marvel y DC me recomiendas para soportar la espera hasta el 2016? Gracias por tu atención. Saludos. A ver, tengo aquí graves problemas a la hora de recomendarte películas animadas de Marvel. ¿Por sí, qué? No, primero, no hay. Segundo, son malas. Malísimas. La mejor que te podría recomendar, aunque no lo creas, es la de Doctor Strange. La de Doctor Strange, que salió hace mucho tiempo, como en el 2004, no, yo creo. A mí me gustó mucho. Es muy antigua, pero es fácil de conseguir. Es muy divertida. Me gusta cómo agarran el origen y lo cambian, lo modifican, le hacen muchas cosas para que sea más tolerable y más modernizado. Me gustó muchísima. Y después de esa, no hay ni una que valga la pena. Literalmente ninguna. Las de los Ultimates es para matar a alguien. Sí, son malas. La de Iron Man es horrible. Ajá. ¿Cuál otra? No sé, son malísimas. La de... ¿Cuál? Thor. La versión como... Ya sé cuál. Juvenil. Hulk contra Thor. Hulk contra Wolverine. Esa me gustó mucho. Esa me gustó mucho. Bueno, ahí porque no contaron una historia de origen, sino que se fueron luego a lo que nos interesaba. Sí, el pleito. Esa me gustó mucho. Ajá. Y ya. Del lado de DC... Hay más para dónde escoger. Hay gloriosas. Primero hacen más. New Frontier es buenísima. Sí. Under the Red Hood es buenísima. All-Star Superman es preciosa. ¿Cuál otra? Y qué difícil de adaptar. Sí. ¿Cuál otra podemos recomendar? Hay una que es un corto de Green Arrow, que es genial, se lo puedes encontrar en YouTube, que es buenísimo. ¿Cuál otra más? Hay muchísimas más. Superman, Batman, Public Enemies también es muy divertida. Está divertida. También donde es Superman, Batman, donde presentan a Supergirl, también es muy buena. Creo que se llama Doomed, también es muy buena. Pues todas las de Paul Dini y de Batman, bueno, que siguen como el estilo de la serie. Está, sí, ¿cómo se llama? La de Mask of the Phantasm es muy buena. Cuando se enfrentan a Mr. Freeze es muy buena. Pero creo que hasta la de Batwoman. La de Batwoman no es tan mala. No es tan mala, o sea, rankea más que las de Marvel. Batman Beyond, el regreso del Joker, es muy buena. No, es buenísima, en serio. Sí, no. La que acaba de salir, JLA Gods and Monsters. Oh, es buenísima. Yo me acuerdo que yo me quejé de ella. Tú en automático la adoraste cuando viste el trailer. Sí. La vi en San Diego. Es buenísima, es buenísima. Una de las mejores películas animadas que he visto. Eso está padre porque ahí no les ha permeado todavía lo de... No, usted tiene que seguir parte del plan. No, voy a contar una historia y mire si va a salir y va a funcionar aquí. Buenísima, buenísima. Pero bueno. Y listo. De Marvel creo que lo mejor animado era la serie de Spectacular Spider-Man. Ok, yo te voy a decir, si quieres una serie, Young Justice fue brillante. Brillante, las dos temporadas. Fue tan brillante que la cancelaron por sí, eso. Exacto. O sea, porque no podemos estar haciendo algo tan bueno. No, exacto. Y era buenísimo. Sí, no. Green Lantern, a pesar de que la animación era por computadora y no me gustaba eso, era brillante. Yo vi los primeros capítulos, no me gustó. Buenísima. Y tú me has dicho que está buena la serie, pero no la he recuperado. Hay un momento donde se van a otra dimensión. Donde están en un mundo steampunk. Y el Linterna Verde es un Steam Lantern. Es un Linterna Verde steampunk. Es la onda. Después está ¿cuál otra serie animada de ese entonces? Batman Brave and the Bold o Batman el Valiente. Es preciosa. Que tenía un handicap. Mire, se ve muy infantil. Y no, tiene un respeto enorme. Pues buenísima, buenísima. La de la Legión era divertida. Son dos temporadas geniales, ¿no? Y si quieres conocer a la Legión de Superhéroes, esa es la mejor manera de conocerla. En la serie animada. Son dos temporadas. Buenísima. No. DC, casi todo es bueno. Lo más reciente que ha salido, la de Batman and Son, es para matar a alguien. Y también salió otra que fue muy mala. Igual con Damian. Hicieron dos, que donde salió Damian como Robin, que es para matar a alguien. Era Batman and Son y había otra, ¿no? Batman contra Robin. Lo que era Son of Batman, sí. Y Batman contra Robin. Ambas son para matar a alguien. Pero en general, la que Lorda me regaló, gracias, Green Lantern Freeze Flight, que es el origen de Hal Jordan, es buenísima. La que siguió, de Green Lantern Emerald Knights, es preciosa también. O sea, no. Si acaso como que les falta a DC como que alejarse tantito de Batman. Y le falta también alejarse de historias que ya han contado. Por eso me gustó tanto Gods and Monsters. Porque Gods and Monsters es una historia totalmente original. Sí, eso me gustó mucho. Ojalá, con Flash y Supergirl, ojalá y. Supergirl se ve buenísima. Lorna, por favor, tu tarea es cuando salga la serie de Supergirl, quiero que veas el capítulo 1. Estrena mañana en Warner. Por favor, velo. Quiero saber la opinión de una mujer que no solo no lee cómics, sino que también es una mujer. Bueno. Porque a mí me encantó la serie. Claro. Y quiero ver tú, o sea, que no sabes mucho de cómics, que no sabes mucho de Supergirl. Es más Superman que Man of Steel. Wow. Oye, tienes una pregunta. Dime. Mike Moran. Hola, Joey. ¿Qué opinas? Dale un fuerte Kimota a Mike Moran, por favor. ¿Cómo es? ¿Kimota? Kimota. ¿Kimota? Sí, por favor, gracias. Es que es Miracle Man. Mike Moran es Miracle Man. Dice, ¿qué opinas de la pésima idea de que los superhéroes tengan que enfrentarse entre ellos? ¿Que no hay suficientes villanos? Sí, obviamente que sí. De vez en cuando siento que es muy bonito cuando Hulk contra la Mole. Ese es un clásico de clásicos. Hulk contra los Avengers. Contra Thor. Hulk contra Thor. Hulk contra el Capitán América, Batman contra el Capitán América. Hawkeye, Capitán América. Hawkeye contra Capitán América, ¿no? Hasta Hawkeye contra Iron Man en su momento. Hombres X contra Hombres X. O Hombres X contra el resto del mundo, ¿no? O sea, Hombres X contra Avengers funciona bastante bien. Y Spider-Man también contra todos. Spider-Man porque todo el mundo siempre lo quiere atrapar porque creen que es una amenaza. Entonces, hay momentos en que funciona. Más en Marvel que en DC. Pero hay momentos donde no funciona. Como Civil War. Porque no viene al caso. Lo puedes ver de cualquier enfoque y nomás simplemente no funciona porque nunca ha sido un títere del gobierno americano Iron Man. Iron Man siempre ha sido una persona muy independiente. Si vas a decir que alguien es un títere del gobierno americano, podrías decir que el Capitán América o Nick Fury trabajan más cercanos con el gobierno americano, pero cuando están en contra de lo que el gobierno americano hace, en automático se aleja. Ajá. Pero el que jamás ha sido el achichincle, el patiño del presidente en turno, es Iron Man. De hecho, lo demuestra la segunda película de Iron Man. Sí, en la escena del juicio. Cuando están ahí y el Senado le está exigiendo a Iron Man que entregue la armadura, él dice, no lo voy a hacer. Simple y sencillamente, no lo voy a hacer porque es mi armadura. Porque él sabe cuál es el problema de cuando el gobierno tiene todo el poder. No, y que además, según yo, oiga, sí, su historia que parece ser muy original, no es tan original. No. O sea, ¿por qué? Porque sí, ya tenemos un personaje que es Henry Peter Gyrich, que se dedica a eso y que hemos estado viéndolo en todos los títulos, haciendo exactamente lo mismo. Hasta los mismos Vengadores, cuando reciben una orden de las que no están de acuerdo, ellos son los primeros en decir, no, nuestra moral viene primero. Entonces es así de, oiga, ¿sabe qué? Sus bandas están como mal. Hasta también me acuerdo en Dark Knight Returns, es muy bien justificado porque el mismísimo Superman, cuando le dicen que tiene que traer a Batman, él va pacíficamente a decirle a Batman que le pare. Y Batman es el que busca pleito. Sí. Entonces es porque que le peguen al azuloso. Batman lo que quería hacer en ese momento, recuerda que estaba buscando todavía la muerte. Estaba todavía buscando el suicidio. Por eso lo hace. Entonces está justificado perfectamente bien. Pero hay muchas veces que el pleito entre héroe contra héroe está cero justificado. Y sí, con tantos buenos villanos como los que hablaré próximamente en Sierra Nevada, hay tantos buenos villanos tan magníficos como Thanos, como Darkseid, como Poison Ivy, como Two-Face, como Blackfire, ¿no? Como la fuerza Fénix misma. O sea, hay tantos grandes villanos, ¿para qué enfrentar a los héroes contra héroes? Y te voy a decir por qué. Porque de niños, cuando un chavito te buscaba pleito, dices, hey, no te metes conmigo porque mi papá le gana al tuyo, ¿cierto? Sí. Básicamente es lo mismo. ¿Quién le gana a Iron Man? No, pues Capitán América. ¿Y cómo sabemos? Vamos a verlos pelear en Batman. Civil War. ¿Quién le gana a Thor? No, pues Superman. ¿Y Batman. Cómo lo sabemos? Vamos a verlos pelear en JLA Avengers. Es el problema, ¿no? De que todos como niños tenemos esta mentalidad de que mi héroe le gana a tu héroe. Y en realidad es una manera muy triste de vivir, porque los héroes están ahí para hacer actos heroicos de proteger a los civiles, proteger a los inocentes, no golpearse entre sí. Y ya con eso damos cierre a esta parte hablada. Lorda nos va a mandar una segunda canción, claro, por favor. Y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía, que ya no nos queda, o sea, nos queda nada. Exactamente. 40 minutos. Más lo que Lorda me deje de robarme al final. Vámonos a este corte musical. No se vayan a ninguna parte. Regresamos con más de eso que se llama Comic Manía. Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, making love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Oh, when you nod your head yes, what you wanna say no, what do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, so tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y llego con la mala noticia de que ya nos queda nada para que este programa termine. Estamos hablando de que 35 minutos, ¿no? ¿45 minutos? ¿45 minutos, no? 45. O sea, ¿dónde va el tiempo? Nadie lo sabe. ¿Dónde va el tiempo? ¿Por qué desaparece así, Lorna? Es un gran misterio. Bernardo, tú tienes que decirnos algo, sí, antes de que nos vayamos, antes de que nos acabe el tiempo. Dilo ahorita, tenemos que haya para siempre. Tenemos un comercial, El Negativo y tu radio online tienen cortesías para ir al teatro este domingo, a la obra de teatro La Llamada, el musical, con Natasha Dupeyron y Laura Zapata. Es para la función de este domingo 18 de octubre a las 7 en el Teatro López Tarso, en Avenida Revolución, allá por el sur, por San Ángel. Okay. Lo único que tienen que hacer es escribirnos al Twitter de El Negativo, @elnegativo12, y solicitarnos su pase. Son pases dobles. Nada más les vamos a pedir que lleguen como 6:15, 6:30 para recoger los boletos en las taquillas del teatro. Y les recuerdo que el teatro es más caro que el cine, entonces sí. Si quieren 120, ¿no? Si quieren que esa mermelada funcione, entonces yo creo que las deberían llevar a ver una obra. Es con Laura Zapata y Natalia Dupeyron. Yo nomás la llevé al cine. Ahí fue mi error. Exactamente, no la llevaste al teatro. Ángel Ocampo nos dice, ¿cuándo es un especial de la Legión de Superhéroes, Joey? Y tristemente, creo que perderíamos toda la audiencia, como cuando vino Miguel Ángel. Deberías de hacer cápsulas. José Miguel Ángel Marquina. Podría ser. Porque a mí me encanta. De un minuto. Me encanta la Legión, pero no creo que sea un amor compartido. No. Yo no creo que con un minuto pueda hablar de algo, Joey. No, pues de cada personaje. O sea, al final vamos a tener como una hora. Sí, claro. Claro que sí. De hecho, son como 25 personajes. Está cañón. Y hacemos media hora. A ver, ya mejor cambiamos el tema porque si no me voy a poner a hablar de ellos ahorita. Sería un día y una hora. Algo así. De hecho, me acuerdo cuando estaba viendo cuántos villanos hablar. Estábamos se hacíamos los 25 mejores villanos de los cómics. Y creo que quedamos en que tenían que ser de 15 porque si no me iba a tardar demasiado. Porque tenía que limitar, si eran 25, me tenía que limitar a hablar de cada uno de ellos por como 3 minutos máximo. Uh-huh. Y no hay manera que me limite a hablar de. Creo que mis 5 minutos va a ser mi introducción al por qué estoy hablando de villanos. Loki, Doctor Doom. Loki va a estar ahí también. Lex Luthor. ¿Te la leo? Lo que tengo ahorita. Tengo que cambiar algunas cosas. Uh-huh. No estoy contento, pero ahí les va. Mi lista de los, según yo, mejores villanos de los cómics, para que a ver qué les parece. Vamos a ver, aquí está. Catwoman y Fénix, o Fénix Obscura, tienen que estar, ¿ok? Catwoman más que nada por lo que significa para mí y lo que significa para Batman, no tanto porque sea una villana. Y Fénix, aunque no sea una persona en particular, creo que la idea del poder absoluto corrompe absolutamente, sí. Creo que es importante, ¿ok? 20, Barón Zemo. Creo que lo voy a quitar. Sí, no me gusta. No sé. Brainiac. Me aburre Brainiac. Pero es un personaje muy interesante. Sí. Blackfire. Por el contexto de Starfire me exacto. gusta. Exacto. Sinestro. Poder absoluto corrompe absolutamente. Sí, también, sí, me agrada. Dos caras. Sí. Tu mejor amigo se vuelve tu más grande villano. Importantísimo. Green Goblin. Honestamente, no merece estar ahí. A mí no me gusta. ¿Sabes por qué está? ¿Por? Solo por una cosa. ¿Por? La muerte de Gwen Stacy. No me gusta. Sí, no. Porque es la primera vez que un villano toma la vida de una persona cercana al héroe. Es cruza la línea de que es villano contra héroe. Ya es villano, se aprovecha de la debilidad del héroe para matar gente a su alrededor. Por eso es importante. No me gusta nada lo que han hecho los últimos 20 años con él. La razón por la que él está en la lista es por eso. Y también la idea de que el papá de mi mejor amigo es mi enemigo. Esa no. Me molesta mucho el Green Goblin. Pero es la primera vez. A mí ya Es la primera vez. Sí, para estos chavos igual sí. Ra's al Ghul, Italia. Sí, me gusta. ¿Sí? Kingpin. Sí, también me gusta. Más como villano de Daredevil. Sí. ¿Qué? Apocalypse. También. ¿Qué? Elektra. Ay. Primera vez que no puedes atacar al personaje porque es tu primer amor. Y la mujer tiene las manos manchadas de sangre, a diferencia de Catwoman, que Catwoman más es una ladrona. Ajá. Elektra sí fue una asesina. Sí. Y era la mejor. Galactus, no necesariamente un villano, pero no es, el pero contexto es correcto para ponerlo. Es un genocida al final del día. Loki, sí. ¿Sabes por qué está tan bajo? Es el número 9. Porque la razón por la que es famoso ahorita Loki es por la película. Exacto. Es por, no, olvídate la película, es por el actor. Bueno, pues, Tom Hiddleston ha hecho que Loki sea un personaje y es adorable. Estoy seguro que una de las películas anunciadas sin título es con él. Sí, sin duda. El Loki. Porque el tipo es magnífico. Sí. Él se volvió tan importante para Avengers como ¿cómo se llama? Como Heath Ledger, Joker, ajá, para la trilogía de Dark Knight, como Hugh Jackman, como Wolverine. O sea, Wolverine. Se transformaron hicieron que los personajes crecieran por su interpretación de ellos. Ultron. Sí, me gusta. Ultron. Tú creas a tu propio gran enemigo. Tú das nacimiento a tu propio gran enemigo. No, y sí es de los grandes villanos de los Avengers. Ozymandias. ¿Es héroe o es villano? Pero es héroe. No, más bien no es tan Marvel. Sí. Lo sé, pero el personaje es magnífico. Ese es bonus. Es bonus, pero es buenísimo. Es buenísimo. Red Skull. Es un nazi. Sí, es un nazi. Sí, y toda lista de villanos tiene que tener un nazi. Tengo dos nazis, de hecho. Lex Luthor. Ahí a lo mejor quitar uno de los dos. Yo me iría por Barón Zemo porque es como mal. Yo me iría más por Red Skull. Pero es que el Barón Zemo... Pero Red Skull es exactamente lo opuesto a Capitán América. Sí, es su lado pero opuesto. Pero es como... Es decir, Red Skull y el otro interesante que no conocen es Barón Zemo. Barón Zemo es muy bueno. Barón Zemo. Pero me gusta más Red Skull. Lex Luthor, número 5. Uh-huh. Ya estamos en los top 5. Lex Luthor. Menos el de Jim Hackman. No. Estoy totalmente de acuerdo. Pero el de los cómics es muy bueno. Sí. Y el de la serie de Smallville es genial. Sí, es genial. Esa también me quedé con ganas de Luthor. 4. Su serie. Magneto. Y ahí nos vamos a tardar un montón. Porque... Sí, pero es merece estar ahí. Sí. Porque es héroe, es villano. Claro. No sabes. Depende quién eres. Ajá, y depende quién lo escriba y en qué. Exacto. Y bonito, tengo a un judío sobreviviente del Holocausto y a un nazi. Con solo un número de diferencia. Ajá. Este lo decidí poner junto porque es básicamente el mismo personaje en diferente compañía. El número 3 es Darkseid y Thanos. Sí. Es el mismo personaje, quieren lo mismo, buscan lo mismo, están detrás de lo mismo. Físicamente son iguales. Jim Sterling admite que plagió a Darkseid para crear a Thanos. Ambos merecen estar. ¿Quién es más poderoso en tu opinión? Darkseid. ¿Sabes por qué? Su poder viene de sí mismo. El poder de Thanos viene del guante. Exacto. Número 2. Tenía que ser el número 2. No podía ser otra persona el número 2. El Joker. Sí. El Joker es excelente villano. Y el número 1. El Doctor Doom. Exacto. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? Es el dios de todo un mundo. Él se autocrea como dios. Literalmente, Lorna, Doctor Doom mata a Dios y se vuelve el dios. Es como Nietzsche. Es Nietzsche. Es como Nietzsche. O sea, ¿cómo no va a ser el número 1 villano? ¿Cierto? Sí. Pues, por favor. A ver. Las preguntas que hemos recibido en el Twitter son de Enrique Reyes Esqueda, que dice, doctor Joey. Ah, mira eso. Yo tengo doctorado y todo. Wow. Con trabajo terminé la prepa y ya soy un doctor. Wow. Un amigo dice ser fan de un personaje ridículo de Capi... ¿Ah? De Capi... Oh. ¿De Capita? Ah, de Capita. Ok. Ah. De Capita. Es que como que lo tiene juntito al inicio de la, uh-huh, de la serie, de las de, ¿cómo se llama? De la interrogación me sacó de onda. Un amigo dice ser fan de un personaje ridículo de Capita. ¿Qué le recomiendas para recapacitar? Atención, Sleepless in Krypton. Qué buena onda. Pues es que ¿cómo te puedo decir cómo determinas si un personaje es malo o no? Sí, depende, por ejemplo, hay historias de el Capitán América muy malas. Y hay historias de Batman. Entonces depende, muy malas. Depende de qué momento estés leyendo. Hay historias de Thor muy malas. Hay historias de Wolverine muy malas. Hay historias de todos muy malas. Y hay historias de Kyle Rayner muy buenas. Todo depende de en qué momento agarres al personaje. Todo lo que hace Grant Morrison con Kyle Rayner es magnífico. Todo lo que hace Grant Morrison con Connor Hawke, el segundo Green Arrow, es magnífico. Todo lo que hace... ¿Te acuerdas del personaje este que es aburrido? No, Sauriel, que es un ángel caído. Sí, ay, qué divertido era. Sí, cuando lo usa... Cuando lo hacía Grant Morrison. No, pues con lo que empezamos, con el personaje de esta... Jessica Jones. ¿Perdón? El, con lo que empezamos. O sea, en Alias. Sí. Ah, es Jessica Jones. Es un personaje entrañable, exactamente, interesante. Y a últimas fechas. Aburrido. Me lo van diluyendo. Sí, exacto. Entonces todo depende. Entonces, ¿no? Por ejemplo, los fans de Alias. Uh-huh. Oiga, ese no es el personaje que a mí me gusta. Entonces, lo que tengo que decir es que tal vez para ti el personaje que le gusta a tu amigo sea ridículo. Pero tal vez para él es fascinante. Sí. La cosa sería hablar con él y que diga por qué es fascinante. Por sí. decir, yo sé por qué me gusta Batman, ¿no? Y lo he dicho varias veces aquí, que después de recibir el peor trauma que un ser humano puede vivir, a tener parte de la peor tragedia que un ser humano puede vivir, ¿qué es lo que hace Batman? Decide pelear contra la injusticia y decir, lo que me pasó a mí fue injusto, voy a evitar que esto le suceda a otra persona. En vez de castigar al mundo entero por haberle quitado a sus padres, ¿no? Pero hay otras personas que ven a Batman y dicen, no, me gusta Batman porque es muy cool y puede con todos y le gana a todos y se viste de negro y que negro es mi color favorito. Entonces, hay diferentes razones por las pero cuales. Pero no siempre se vistió de negro. Bueno, no sé, pero yo a lo que me refiero entonces, es. O sea, por, tú nada más te gusta el personaje porque estamos en ese punto. Entonces, que digo, hay algunas personas que cuando hablan de sus personajes favoritos dan este tipo de razones tan banales y tan superficiales. Entonces, sería preguntarle a tu amigo por qué le gusta ese personaje y qué personaje es, ¿no? Y pues ya de ahí qué partimos. Está leyendo de él, ¿no? Y de ahí partimos, claro. También Enrique Reyes Esqueda dice, Monsieur Joey, ¿podría iluminarnos con su sapiencia sobre Stacy? Algo me dice que Enrique Reyes Esqueda es un trole, pero sí de los grandes. Que quiere quedar bien. Dice, con su sapiencia acerca de Stacy X, atención, The Press Head. Trolear. Sí, pero qué bonito. Dice, atención, Depressed Hefner. Hefner, el deprimido. Es que no sé si sabes que ahorita la revista. Ah, sí, que ya no van a salir de chicas. De chicas desnudas por excelencia era Playboy. Pero. Porque a diferencia de las demás, eran fotos muy artísticas con mujeres verdaderamente hermosas. Uh-huh. No eran así. Revistas chafísimas que encuentras afuera del metro. Uh-huh. Que aparecen unas mujeres que dices, por favor, más ropa, por favor. Pero. Aquí las chicas, o sea, hay mujeres que salen desnudas en Playboy y no ves el desnudo, ves todo el talento detrás, o sea, el diseño del cuarto, la iluminación, la foto, la pose, el rostro, o sea. Cara de Bernardo. Sí se ve el desnudo. Claro que no. Sí se ve el desnudo. Yo te puedo decir que jamás he visto a Pamela Anderson desnuda, porque todo el arte que hay detrás de ella. Claro, ya me imagino las reflexiones. Sí, yo decía, no, yo decía, esto es la razón por la que hombres. La mayor, pintamos en las paredes. La mayor mentira de las mujeres, y ahorita me estoy ganando así de enemigas, sí. Es esa parte, mientras sea bien cuidado y artístico, sí. A ver, no más un una desnudo cosa. Es un desnudo. ¿Es el final de una era? No, que ya no. Que no cunde el pánico, Playboy México va a seguir publicando fotos de mujeres desnudas. Sí, pero ya viste las mujeres que... Esas actrices mexicanas, déjame decirte, ¿eh? La mayoría de ellas, no todas, pero la mayoría de ellas... A todo su hermosura la compraron hubiéramos empezado el programa con eso, la lista de celebridades que han aparecido en Playboy. Sí, sí, pero la mayoría de ellas como que tus encantos los encuentran en un ¿cómo se llama? En un quirófano. No, bueno, pero por ejemplo en la gringa sí hay aparecido de todo. Sí, sí, pero la cosa es cuando Pamela Anderson salió por primera vez era totalmente natural y era hermosa naturalmente. Después esta chica ¿cómo se llama? Que también es muy bonita, que también es rubia, que salió en Two and a Half Men. Que estuvo saliendo con Jim Carrey por un tiempo, que también es muy hermosa. ¿De Nick Richard? No. Pero esta chica había tenido una operación de busto para incrementar su busto. Pero aún así, su cara era hermosísima. Pero ves muchas de las actrices mexicanas que aparecen ahí, dices, ¿neta? Curiosamente, en la otra revista mexicana, que es H para Hombres, salen actrices más bonitas, que son más naturales. Pero como no tienen que ser desnudo, pues obviamente prefieren salir en este tipo de revistas. Pero no hablemos de eso, porque pues, ahí tenemos niños escuchándonos. Pero bueno, no, Stacey, si la leemos por los artículos. Stacy X, sí, claro. Stacy X. Lo de la iluminación. Totalmente de acuerdo. Yo sé mucho, yo tengo un gran ojo, soy un gran director. Stacy X es una chica que es prostituta, que trabaja en una casa de prostitución donde solo emplean a chicas que son mutantes. Ah, y cada perversión en el universo Marvel. Ella tiene piel de. ¿Cómo se llama? ¿De serpiente? Serpiente. Serpiente. y produce unas feromonas que hacen que las personas que están a su alrededor caigan rendidas a sus pies en deseo. ¿Ok? Los miembros de los X-Men van a este lugar, la reclutan y ella se vuelve parte de los X-Men por 10 segundos y después desaparece. ¿Qué eran? Arcángel, Iceman, Nightcrawler, Chamber, no me acuerdo qué era el otro. Habían dos equipos de X-Men en ese entonces. Este era como el menos agraciado. Estaba el de los New X-Men, que era de Grant Morrison. Que era el bueno. Estaban los Uncanny X-Men, que los empieza a escribir Scott Lobdell. Y que era también bueno. Y después se va Scott Lobdell y Chuck Austin toma las riendas. Sí, y ahí es donde se va el demonio. Sí. Pero básicamente sí, es una chica que es una prostituta mutante, o mutante prostituta, como lo quieran ver. Que lo más interesante era que también así como que tentaba a Nightcrawler. Ángel. Sí, pero con Night era que la cuestión de que él es el hombre santo. Exacto. Ángel sí, ella, las primas iba a caer. Querían crear conflicto. Ajá. De una mujer que fuera ahí a seducir a todos. Sí, y duró que, 2 segundos. Sí, y además fue muy obvio, ¿no? Porque es una chica. Hubiera sido más interesante que sea una chica que no quiere utilizar sus poderes de deseo. Ajá. Y caiga en este equipo y todo el mundo la desea y ella quiere evitarlo. Pero es víctima de sus propios poderes. Pero es una mujer que es prostituta y además tiene los poderes para hacer que los hombres la deseen. Y el dibujo era tan malo. Horrible, horrible. Miguel Ángel dice: hola, Joey y compañía. Ustedes recomiendan Last Son of Krypton de Jeff Jones, dibujado por Adam Kubert. Y también es Jeff Jones con Robert. ¿Cómo se llama el director de las películas de Superman, la primera película de Superman? Richard Donner. Jeff Jones y Richard Donner escriben esa historia. Es abominable, es horrible. Es cuando presentan a Chris, el hijo del general Zod y Faora. Y se vuelve el hijo adoptivo de Superman. Es horrible. No me molesta la historia si la cuento como en continuidad de las películas. Pero es continuidad de los cómics y no funciona. Ajá, o sea, si es, yo la leí así como en continuidad de las películas porque había leído la reseña de alguien. Uh-huh. Si la entiendes como parte de las películas, es muy divertida. En el contexto del Superman de los cómics, no se acaba la historia y oiga, esto es imposible que pase. Exacto. Pero como secuela de las películas, es muy buena. Pregunta para los tres de Miguel Ángel. ¿Qué cosas les gustaron y no les gustaron de la película de X-Men de Bryan Singer? Lorna, ¿qué fue lo que más te gustó de la película de los Hombres X? Hugh Jackman. curiosamente, esa va a ser mi respuesta también. Y curiosamente también la respuesta de Bernardo. Sí. Porque Wolverine se había vuelto un personaje ya demasiado trillado, sobreusado en los 90s. Estamos hablando de la primera película, ¿verdad? Sí, de la primera película. Ah, sí. Y llegó un momento que ya me hartaba Wolverine. Y es una revelación, ¿verdad? Revelación lo que hace Hugh Jackman con el personaje. Desde que aparece, ya ves al personaje. De hecho, recordarán que la primera escena es de él en la jaula. No lo vemos lo vemos solo de espaldas. De la manera que él está recargado contra la jaula, es Wolverine. Sí. Desde ahí es Wolverine. Y todo el peso del dolor que tiene Wolverine, de que no conoce su pasado. Cuando hay un momento cuando le pregunta a Rogue, ¿qué onda con tus garras? ¿Te duelen cada vez que salen? ¿Te duele cuando salen? Y él dice, siempre que salen, o algo así. Ajá. Y se siente en su voz el dolor de tener algo en su cuerpo que no conoce de dónde proviene. Uh-huh. No sabe por qué existe. Cuando le dice Javier, ya son tantos años. Uh-huh. Y así como, eso me gustó. Alguien se acaba de meter en mi mente. Después de él, el casting de Patrick Stewart y Ian McKellen. Todos los diálogos de ellos dos en todas las películas son geniales. Es serio, esos dos. Y ahorita ya acaban de hacer algo juntos. En el teatro hicieron, no, se me olvida qué obra hicieron juntos. No, ya. Pero es que lo más bonito es que obviamente Ian McKellen es mejor actor de los dos. Pero Ian McKellen no va a presumir que es mejor actor. Va ahí a estar con su compañero. De teatro, con su compañero inglés, con su compañero actor. Y los dos están trabajando así, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y hay un momentito al final, al mero final, cuando ya capturan a Magneto y van a jugar ajedrez. Sí. Y es nomás de dos amigos extrañándose. Y lo más bonito es que esta relación tan hermosa creada en las películas de Bryan Singer la continúan estos dos otros actores. Sí, ¿cómo se llama? James McAvoy y el otro Michael Fassbender. La continúan. La razón por la que funciona First Class es porque se siente esa amistad entre ellos dos. La amistad que se forja en esas primeras películas. Sí, no, el primer encuentro que tienen en el es como el congreso. Ajá. Que los dos salen y se encuentran en el pasillo. Precioso. Y que Magneto está de espaldas y Javier le habla. Uh-huh. Ay, es genial. Y que venía en el tráiler, es de esas cosas que sí quiero ver esta película. Y después los trajes no me gustaron al inicio, pero funcionan ya después. Ya dices, ah, ok, sí entiendo por qué se vestirían así. Me encanta el chico que hace de Cyclops. Se la tomó en serio. Sí. Él es el personaje totalmente secundario, pero se la toma en serio. De hecho, hay un momento muy bonito donde están en la Estatua de la Libertad y él dice, I got the shot. I'm taking it. Y de la manera que lo dice, es un líder que sabe que lo que tiene que hacer es esto y lo va a hacer. Y está seguro de sí mismo, está seguro de su equipo y sabe que todo va a funcionar. Es excelente. Hace poquito la vi. Está muy bien la película. Efectos especiales. No estaban al nivel. No ha envejecido mal la película. Los efectos especiales no estaban tan buenos. Son reducidos. Porque sí, también ese es un plus que tiene. Y que la historia que le ha ayudado. No me termina de encantar. La 2 es genial. Sí. Pero la razón por la que la 2 funciona es porque la 1 hace un excelente trabajo de presentar a los personajes. ¿Qué es lo que menos me gustó? Toad no es la gran cosa. Sabretooth es para matarlo. Es Roy Parker, es Dark Moment, entonces no puedes hablar mal de él. Pero no me encantó. Porque no le dan mucho que hacer. Sabretooth es peor. Sabretooth ni actúa. Y Tormenta, una gran actriz, una hermosa mujer, no hace nada en la película. Si acaso nada. Lo que más me molesta, así, y hablando como fanboy, sí, es esta parte de que no los tenía que presentar a todos, pero sí me hubiera gustado que los mencionara más. Sí. Al resto de como del equipo. A Beast y a todos los por ejemplo, demás. Porque lo Iceman. Hace con los estudiantes. Ajá. Entonces, a lo mejor una fotito o un... Ah, okay. Oiga, y los otros fueron a Los Ángeles a buscar al otro. Ok, entiendo. Pero como fanboy. Me gusta. Pero sí es la parte de que hay partes muy buenas del casting y hay otras que sí son... Triángulo amoroso de Cyclops, Wolverine y Falcon Janssen, Jean Grey. Está muy bien manejado. Ella tampoco me gustó... Por una cuestión de la edad. Sí, sí, pero se ve bien, está bonita. Y me gusta cómo está esta relación entre ellos tres, bien forjada. Creo que si podría decir, me hubiera gustado que fuera más larga la película para explorar un poquito más cosas. La película va muy rápido. Y una cuestión de presupuesto. No me encanta el plan de Magneto. Como raro. Ajá, pero curiosamente funciona lo suficientemente bien. Pero era para lo que daba el efecto. Y fue una de las primeras grandes películas de superhéroes, porque la anterior a esa fue Blade, ¿no? Y trabajar con un personaje es muy diferente que trabajar con 5 o 6. Entonces funciona bien. Por ejemplo, Rogue está muy X en la película. Está cumplidora. Pero está muy X. La 2 funciona al 1000%. La 2 no tiene nada malo. Tal vez lo único malo para mí de la 2 es que no sale mucho Cyclops. Pero la razón por la que no sale Cyclops es porque los X-Men no se asocian con Magneto si Cyclops está ahí. Porque si está Cyclops, no necesitan a Magneto. Sí, ajá. Pero me encantó. Y de hecho hay un momento muy bonito en la 2, donde cada vez que se presenta Kurt Wagner, Nightcrawler, da todo. I am Kurt Wagner. In the Berlin circus I was known as Nightcrawler. A todo el mundo se lo dice igual. Están ahorita, está a punto de terminar el mundo. Y le dicen, ¿y tú quién eres? I am Kurt Wagner. In the Berlin circus I was known. Y yo, cállate. Lo mejor de... Es buenísimo, buenísimo. Y esta modita que tenemos de Marvel anunciando, de Warner anunciando, es en gran parte a que X-Men funcionó. Sí, sí, sí. O sea, que no se nos olvide. Más regalos. ¿Ah, sí? ¿De quién? Sí, sí, sí. De parte de Thor Rock. Ah, ¿qué onda? Aquí nos pone, gánate una playera de nuestros amigos de Fan to Fan. Dale like a su página y escucha Comic Manía para las bases a través de tu radioonline.com.mx. Entonces... voy a compartir el cartel y ya que nos explique... ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las bases? Y... De hecho... ¡Qué padre! Estoy feliz con mi playera de Don Blink. Sí, déjame una cosa. Estoy muy contento también con mi buen amigo Thor Rock. Porque yo soy la persona más exigente del mundo. Y la playera que él me está haciendo de Rockabilly Batman, no existe en internet una imagen clara del murciélago. Thor Rock tiene que hacer esa imagen desde cero. Ya me mandó 2 imágenes a las cuales he dicho, oh, ¿cómo que le falta? Y en vez de que me mande mucho al demonio, ¿qué es lo que debería haber hecho? Le está metiendo más ganas para que salga bien la playera. Entonces, más quiero decirles, la próxima vez que me vean con mi traje de Rockabilly Batman ya mejorado y corregido, ya 2.0. No nos costó una hora. No nos costó una hora. Y no le costó a Thor Rock una hora. Entonces, no me empiecen a comparar, por ya favor. Prometo mandar mi logo. No lo he mandado. Me ha pasado. Miguel Ángel dice, Es cierto que Frank Miller está trabajando en una precuela de Dark Knight Returns. No sé si está trabajando en una precuela, pero sin duda está trabajando en la tercera parte de Dark Knight Returns. ¿Y se llama? Dark Knight Returns. Dark Knight The Master Race. Así se llama. ¿No lo sabías? No. Bien. Están trabajando. Bueno, sé que se va a hacer la tercera parte, pero no sé si es una precuela o no. Aquí, aparentemente, nuestro buen amigo Miguel Ángel pone algo de DC Comics México, pero honestamente no sé quiénes sean DC Comics México, ni en verdad ni me interesa. Lo que sí te puedo decir es esto. Simple y sencillamente, van a hacer una tercera parte, una continuación de la saga de Dark Knight, que empezó con Dark Knight Returns, continuó con Dark Knight Strikes Again, y ahora va a ser Dark Knight The Master Race. Fue tan mala Strikes Again que tengo cero ganas de leer The Master Race. Si sea buena o sea mala, honestamente no sé. Cuando finalmente salga, lo podremos saber. También acabé de decir, por ejemplo, el dibujo feo es dibujo feo, ¿eh? No le quieran agarrar cariño, estética ni estilo. Sí. Y no tiene nada que ver que el dibujo feo de Frank Miller, de este que presentaron, sí, con su trabajo previo, que nos gusta mucho. Lorna. Yo. Cuando tú ves o piensas en alguien como Superman y ves la imagen de Henry Cavill, ves la imagen de Christopher Reeve, esa es la imagen que te dice Superman. Claro. Hombres apuestos, hombres guapos, sí, con una sonrisa, no agresivos. Mirada inocente. Gracias. Ajá. Mirada inocente. Hay una imagen que acaba de hacer Frank Miller, este gran creativo que yo amé, cuando hizo Batman Año 1, cuando hizo Dark Knight Returns. Y que nos siguen gustando mucho. Sí, nos siguen gustando ellos. Pero acaba de hacer una imagen de Superman. Entonces Superman está con los dientes así, como ¿cómo se llama? Enseñando los dientes, ajá, de manera agresiva, golpeando a Atom. Que Atom recuerda que es un personaje muy chiquitito, así al nivel de Ant-Man, que también es muy chiquitito. Está enojado, está gruñón. Y no solo eso, Lorna. Hay un estado físico del ser humano. Cuando un hombre ve a una mujer muy bonita, tiene una manera de demostrarlo a un nivel físico. No solo con su mirada, sino también una parte de su cuerpo hace un cambio. El personaje dibujado por Frank Miller de Superman Lo tiene cuando está golpeando a alguien. ¿Para ti eso es Superman? No. Eso es lo que está haciendo Frank Miller. Y la cosa es que mucha gente se enojó de ver esta estúpida, ridícula y asquerosa imagen de uno de los más grandes héroes del universo DC. Y hay otras personas que dicen, bueno, recordemos que el arte, pues, no necesariamente puede ser tan subjetivo. No, pero además, tiene un razón y un porqué. Sí, no, y lo estaban defendiendo porque Frank Miller de repente tiene unas obras que rankean muy alto en lo que es el género, sí, de cómics, y que a todos nos siguen gustando. Pero esta es una imagen fea. Sí. Y la quisieron defender. Dice, es que él ha hecho otras cosas muy buenas. Y es que, sí, pero esto no está bueno. Y queriéndole agarrar una estética. Y es que si tú no ves la contraluz y las tintas. Y no, a ver. Lo feo es feo. Sí. Y no nos deja de gustar Batman Año 1. Nos encanta. Ni Sin City, ni su etapa en Daredevil. O sea, y nos sigue pareciendo un autor importante. Pero esto está feo. Está abominable. Está grotesco. Está abominable. Sí, está y no mal. Y no tiene razón de ser. Sí, no. Entonces, lo que te puedo decir es una cosa. Y Frank Miller, entendamos que tiene un cambio después del 11 de septiembre, como tuvieron muchos gringos, y que también está disminuido físicamente. O sea, es una cuestión de que ya no es el mismo Frank Miller de hace 30 años. Bueno, según aquí lo que menciona, bueno, esto de DC Comics México. Dice, los escritores Frank Miller, Brian Cerello e ilustrador John Romita Jr. trabajarán juntos para crear una precuela de Dark Knight Returns. Entonces, John Romita Jr. Entonces, esto no lo he visto anunciado en ninguna parte. Entonces no voy a creerlo hasta verlo anunciado en un lugar que no sea DC Comics México. Que sea en un lugar, no sé, como Comics Alliance, aunque sean unos idiotas. Pero vamos Comic Book Resources o Newsarama, que son... Que tienen mucho más, son fuentes que tienen más credibilidad, son fuentes más creíbles, ¿ok? Entonces sería pero una, por ejemplo, entonces no lo voy a creer, no, hasta eso. Lo que sí va a salir, sí, de Frank Miller es la tercera parte de Master Race. Ya lo hicieron con Watchmen. Ajá. Entonces tampoco es tan irreal que le pasen la historia a otro equipo, porque por lo mismo Frank Miller está disminuido físicamente y a nivel creativo también, y quieren que esa franquicia se siga generando dinero. Claro. Entonces si se la pasas a cualquier otro equipo creativo, pues te va a reeditar. Frank Miller está ahí como un... Pues yo estoy aquí viendo qué hacen estos dos, ¿no? Miguel Ángel también pregunta, ¿nos puedes platicar sobre Dr. Quintum? Pues no hay mucho que platicar. ¿Sobre quién? Dr. Quintum. Si leíste All Star... Yo entendí Queen, dije... Oh, no, Quintum. Si leíste All Star Superman, ya sabes todo lo que tienes que saber del Dr. Leo Quintum. Todo aparece en esos 12 números. Básicamente él es Lex Luthor, pero en bueno. Ajá. Es todo. Es un super científico que se viste de manera estrafalaria, que hace lo posible por ayudar a Superman a descubrir cosas nuevas. Y cuando Superman se enferma de alta radiación solar en el primer número de All Star Superman, hace lo posible para ayudarlo. Pero es básicamente un Lex Luthor bueno. Nunca había salido antes. Fue creación original de Grant Morrison, que lo utiliza para estos números. ¿Y ha salido después? No. Lo que pasa es que recuerda que All Star Superman sucede en el futuro. Ah, no, bueno, sí, pero... Entonces, el Dr. Quintum no ha aparecido todavía. Están en una crisis de tantas ideas que... No. Yo creo que All Star Superman no tiene nada que ver con los nuevos 52. Saru Inuzuka nos dice, saludos, buen Joey. Tú que eres fan de Green Lantern, ¿para ti cuál es la peor historia de Green Lantern que existe hasta ahora? Se llama Green Lantern Emerald Twilight o Crepúsculo de Esmeralda, donde por ninguna razón lógica Hal Jordan queda loco de un día para otro. Claro que sí, la destrucción de toda tu ciudad que tú juraste proteger te pondría muy deprimido y buscarías de la manera de ser un mejor Linterna Verde. No quedarías totalmente loco. Fueras a matar a todo tu equipo, a enfrentar a tus jefes, absorber el poder total de la batería. No, sí, sí podrías. Volverte villano y después querer reestructurar el tiempo en Zero Hour para que nunca hubiera existido la destrucción de tu ciudad, Coast City. Pero obviamente en el proceso matar a varios superhéroes, sí, incluyendo a tres miembros de la Sociedad de la Justicia. Yo creo que más bien sí pudo haber pasado todo eso. Creo que estuvo muy mal contado porque creo que sí pudo haber llegado a esa espiral de desesperanza después de fracasar, pero no de un número a otro. Sí pudo haber pasado. Creo que estuvo mal contado. Creo que lo hubieran manejado a lo largo de un año. Mal justificado y poco verosímil, ¿cierto? Sí, okay. Pero creo que en un año y sin llegar al extremo de ser totalmente el villano, sí, como una parte, mire, todos podemos tener un momento malo. Ajá, y ese momento malo a veces nos hace caminar del otro lado de la acera. Le pasó a Quicksilver cuando le ponen los cuernos a su esposa. Ajá. Pero no lo hicieron mal aquí. Y creo que aquí lo hicieron, oiga, en tres números no va a quedar muy bien. Quedó muy mal. Si me lo hubieran desarrollado un año y sin llegar a ser el villano, admito, no hubiera estado tan mal. Admito que en sus inicios Green Lantern era un cómic leíble, cayó a lo más bajo del mundo, vuelve a subir con Green Lantern, Green Arrow. De Danny O'Neill y Neil Adams. Uh-huh. Se van ellos dos, vuelve a caer. No vuelve a levantar por muchos años, tanto así que cancelan el título y lo hacen parte de una antología dentro de Action Comics. Cuando cancelan la antología de Action Comics y regresa a ser un cómic solo enfocado en Superman, le dan su propio título a Green Lantern y es bastante malo. Y después termina siendo aún peor con Emerald Twilight o Crepúsculo Esmeralda. De ahí Kyle Rayner se vuelve el Linterna Verde de la Tierra. Viene otra historia malísima con Green Lantern, que es obviamente Zero Hour, una crisis en el tiempo. Uh-huh. Y después viene su redención, ya con toda su vida en Final Night, para reiniciar el sol. Y que en medio hay como una historia también mala. Sí, malísima. Pero ya cuando lo mejor de Green Lantern empieza con Green Lantern Rebirth. Ah, sí. Y con todo lo que escribe Jeff Jones. No hay quejas de eso. Y Jeff Jones ama al personaje, entiende el personaje y sabe contar historias con el personaje y se nota. Porque en el momento que Jeff Jones se va y Robert Vendetti, que es muy buen escritor, porque he leído sus Exo Manowars que son buenísimos, cuando entra Robert Vendetti, cae otra vez el título. Pero es que cae a lo más bajo del mundo. Ahí que creo que es que te toca estar después de la persona que mejor ha escrito al personaje. Es básicamente decir, si tienes, no sé, a los Beatles de teloneros, y después el que sigue es Justin Bieber, la gente va a estar insatisfecha. No va a salir así. Yo no quisiera esa chamba, ¿eh? Exacto. Oiga, no, gracias. Yo paso, deme, después del que viene, que estoy seguro que no importa lo que haga, va a fracasar, sí, pásame el título. Rodrigo Díaz, alias El Abandonador, dice, por partida doble. Mi pregunta es, mejor... Dice, mejores historias de Batman. Ja, ja, ja, no es cierto. Chistoso. ¿Has leído Usagi Yojimbo de Dark Horse? ¿Qué opinas? Es buenísimo Usagi Yojimbo. ¿Sabes de qué se trata Usagi Yojimbo? Es una adaptación libre de películas estilo Akira Kurosawa de samuráis, pero con animalitos. Es divina. Se llama... ¿cómo se llama el...? ¿Cómo se llama el escritor? Ay, maldita sea. Se me olvida el nombre del escritor de Usagi Yojimbo. Es... bueno, es un chico japonés, obviamente. Sí. es un señor grande. Ya lo veo muy seguido en la San Diego Comic Con. Y es buenísima porque a pesar de que son animalitos, muy, muy curiositos, o sea, Usagi Yojimbo se ve como un animal graciosito estilo ¿cómo se llama esto? Las tortugas ninjas. Y sin embargo... O sea, las aventuras están cañonas. O sea, son aventuras llenas de misterio, llenas de acción, llenas de brutalidad. Con su katana se la pasa matando a medio mundo. Y es el mejor samurái. Un samurái sin amo es un yojimbo, ¿no? Es un va de pueblo en pueblo y lo contratas para ser tu guardaespaldas, por decir. Usagi, si estoy en lo correcto, es la palabra japonesa para decir conejo. Entonces es el conejo yojimbo o el conejo samurái. Es buenísima. En serio, se lo recomiendo muchísimo. Si nunca lo has leído, dale una lectura. Beto Calvo me prestó varios números. Y no importa que no leas el primer número, no importa dónde agarres la historia de este conejo samurái, donde la agarres está bien. Funciona bastante bien. Lo recomiendo mucho. Stan Sakai, exactamente, Stan Sakai. Que de repente por ahí tiene un problema de salud su esposa. Creo que sí. Entonces de repente hacen varios eventos como para ayudar a recaudar fondos. Entonces ahí cuando puedan comprar algo de él, todo va para eso. Entonces sí, estaría que lo trajeran a la mole y todos cooperáramos con 10 pesos. Se trae muy chido. De lo que fuera. Y es muy buen autor. Polo Im dice... Comic Manía, buenas tardes. ¿Cuántos personajes han matado en todo el universo Marvel? A uno, al tío Ben. Ajá. Todos los demás ya regresaron. Sí, porque ¿quién más? Hasta Jesús regresó. Por decir, creo que Jean Grey ya murió. Salud. Salud. Jean Grey ya murió ya bien. Tío Ben también. No, pero Jean Grey... Pero todos los demás ya regresaron. ¿También regresó? No, ya murió bien. No ha regresado. Tenemos la Jean Grey joven. Ah, sí, entonces, cierto. Ya regresó. Sí, pues de alguna manera. Sí, como que... Entonces, el tío Ben... Porque ya regresó la tía May. Gwen Stacy ya regresó. Sí, también ya porque... Porque si vas a decir que ya regresó la joven Jean Grey, pues ya regresó Spider-Gwen. Bueno, Gwen como Spider-Gwen. Bueno, es que vino a Jean Grey del futuro. No. Sí, pues nadie. Tío Ben. Y tampoco porque lo vimos en el Spider-Verse. Ah, sí, cierto. Sí, entonces creo que no hay ningún muerto, ¿eh? Y dice, ¿y DC tiene alguna historia igual en el DC Universe? ¿A qué te refieres? ¿A que haya gente muerta? ¿Y que regrese? Constantemente. Superman. creo que ahí los muertos son los papás de... En Blackest Night vimos a todos los héroes que murieron. Sí. Se transformaron en linternas negras y eran casi todos. Sí. Y al final, 12 de ellos regresan. Captain Boomerang regresa, regresan los Halcones. Sí. Firestorm. Reverse Aquaman. Flash. Aquaman. Jade. A ver, Julio Aguiñaga. Hola Joey, y mi pregunta, ¿mejores historias para iniciar a alguien con Superman? Saludos a todos. Obviamente, For the Man Who Has Everything, el hombre que lo tiene todo, que es una excelente historia, escrita de Alan Moore, donde se enfrentan contra Mongul, Superman, Batman, La Mujer Maravilla y Robin. Excelente cómic. Eso, y también For the Man Who, Whatever Happened to the Man of Tomorrow, que es lo que sucedió con el hombre del mañana. Paz en la Tierra. Que es la última historia de Superman. Sí. Esos dos los puedes conseguir en un TP que se llama... Alan Moore, historias en el universo DC, están esas dos. Paz en la Tierra de Paul Dini y Alex Ross, sí. Es preciosa. Me sigue gustando el Man of Steel de John Byrne. Man of Steel de John Byrne, que es el origen. Y además, y sí, creo que sigue siendo el mejor origen. El mejor origen. Después, otro buen origen sería Secret Origin de Jeff Jones y Gary Frank. Es un buen origen también. ¿Cuál otro? Superman y la Legión de Superhéroes, que es una muy bonita historia que te habla de Superman y sus amigos en la Legión de Superhéroes. Obviamente, Superman for All Seasons, o un Superman para todas las estaciones, que también es muy buena. Y sin duda, muchas estrellas, Superman All-Star. Después de leer todas las anteriores. Ah, sí, sí. Es la última que debes de leer. Y lo bonito de All-Star Superman es que antes de leerla, puedes ver la película animada, Si te gusta la película animada, sí, puedes leerla, puedes leer el cómic. Bueno, y Superman 1 y 2 de Richard Donner. Superman 1 y 2 de Richard Donner, sí. Sí, sí, sí. Para entender quién es Superman y después leer, ver la película. De hecho, alguien, creo que era Mark Waid, estaba mencionando que una de las mejores escenas que jamás ha visto en su vida, que lo convence de que Superman y Clark Kent son dos personas diferentes, lo descubre en Superman 1. Superman va a visitar a Lois Lane, la lleva a volar, regresa con ella, ella está toda enamorada. Ajá, y tocan a la puerta. Y tocan a la puerta. Y es una toma sin cortes. Y literalmente acabas de ver a Superman y ves cómo Lois Lane va a la puerta, sí, abre la puerta y es Clark Kent. Sí. Y la persona que está de ese otro lado es el mismo actor. Es Christopher Reeve. Pero acabas de ver a Superman y está entrando Clark Kent. Son dos personas, sí, diferentes. Y Christopher Reeve te convence. Olvídate de que un hombre puede volar. Que un hombre puede ser Superman y Clark Kent. Christopher Reeve es... Que en paz descanse. Que en paz descanse. Víctor Torres Voigt dice... Hola, Joe y compañía. ¿Qué opinan de las series de Flash, Gotham, Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. y Daredevil? ¿Lo acabamos de hacer? Ya lo hablamos hace rato. Y Daredevil es brillante. Sí. Quiero ver más Daredevil. Tan buena como es Flash, tan buena como es Green Arrow, tan buena como se está volviendo Gotham, Daredevil es buena desde el capítulo 1. Sí, no, yo creo que son Flash y Daredevil las que le están poniendo la vara alta a las demás. Y Daredevil aún más, porque Flash tiene momentos altibajos, pero lo padre de Daredevil, como fue pensada para 13 capítulos, sí, desde un inicio saben dónde van a ir. Ya tienen la Biblia, ya tienen todo listo y desde que se lanzan están escribiendo y ya saben dónde van. El problema de Flash son 24 capítulos. Hay mucha paja. Sí, y que había posibilidades de que no llegáramos a los 24. Exacto. Lorna menciona que está a punto de empezar el programa. Muchas gracias. Y nuestro buen amigo Spike Valentine menciona las playeras que nos va a regalar nuestro amigo Thor Rock de Fan to Fan. Y ya tenemos todo. Tienes aquí una más. Ah, mira eso, estamos súper a tiempo. Estamos, sí, mira. Primera vez, wow. Pedro Coronado, ¿sí? Joy, ahorita que comentaban de adaptaciones de DC, sí, ¿crees que alguna vez adapten en animación o live Kingdom Come? ¿Qué? Kingdom Come. ¿Pero qué dijo antes? Que si lo adapten. Pero, si lo adapten a animación. Okay. Es que lo que dijiste antes de la palabra Kingdom Come no me quedó claro. Live. ¿Live? Ajá. Live action. Oh, live action. Ajá. Ah, oh, okay. No lo hagan. No, por favor, no. No puede. En una animada estaría padre, ¿eh? Kingdom Come animado está muy bien, porque es un elenco de miles. Si lo haces live action, ¿cómo lo vas a hacer? Como Avengers Infinity War, lo vas planteando. No, ¿verdad? No. Porque hay una gran diferencia. En ¿cómo se llama? Avengers Infinity. De hecho, antes de Infinity War, en Captain Marvel, perdón, Captain America Civil War, van a ver que 10 personajes, 11 personajes, sí, 12 personajes, el dinero que les va a costar solo para que aparezcan todos esos actores, va, bueno, a ser una lana. Solo para que aparezca Iron Man son 50 millones. Es lo que decían, de los 1,000 millones que van a ser para las dos partes de Avengers Infinity War, se supone que 400 son para solo pagar casting, guion y director. Sí, sí, sí. Entonces es como que el verdadero problema. Y creo que todos están así relax, ¿eh? Porque, oiga, si le van a pagar a mí, ¿van a pagar otros 10? Sí. Uh-huh. Ah, bueno, le entramos. Sí, sí, digo, es el gravísimo, gravísimo problema es la cantidad de actores. O sea, Robert Downey Jr. se va a llevar solo entre esta y Capitán América 80 millones. Pues, mira, chécate esto, nomás vean las portadas, las primeras tres portadas de Kingdom Come. Y cuenten a todos los personajes que aparecen ahí. ¿Cómo haces eso live action? Porque aunque sean extras, tienes que pagar el traje. Y el traje está difícil de hacer. O en el caso, por decir, en el caso de Cathedral, es un nombre que parece una catedral. O en el caso de 666 y Bombak. O sea, tienen que hacer el body paint. Y en el caso de Bombak es un tipo que está enorme. O sea, yo puedo ver clarísimo Kingdom Come en animación. Sí. En live action... No. Es una locura. 80 millones es lo que costó el episodio 3 de Star Wars. Y es lo que van a pagar a un actor. Ajá. No. No lo veo viable. Pero sin duda, animado. En animado estaría padre porque sí, lo podrías hacer en, oiga, vamos a hacer 4 películas. Sí, puedes hacer muchas cosas. Uh-huh. Yo diría 2. 2 películas. La primera película para establecer todo el conflicto. Y la segunda película ya te dedicas a explotar el conflicto. Y lo mismo que están haciendo con ¿cómo se llama esta? ¿cómo se llama? Los monstruos. Mockingjay, la de Sin Sajo. Ah, ya. Que la primera no es para establecer todo el conflicto. Ya viene. Sí, en noviembre. Es para establecer todo el conflicto y ya la segunda es para ver ya el conflicto explotar. Dice. Me dice mi buen amigo Thorrock, ¿pones las bases o cómo le hacemos? Saludos. Pues yo digo que se la ganen en vivo a través del Twitter. ¿Tú quieres que se la ganen? ¿Pero hoy o hasta la próxima semana? No, pues yo creo que ya hasta la próxima semana. Mira, ok, tú sabes, caballeros, lo que vamos a hacer ahorita, de aquí en adelante, es pensar, Lorne y yo, cuáles pueden ser las bases. Se las comentamos a nuestro buen amigo Thorrock. Si él está de acuerdo, la próxima semana se pueden ganar una playera. Ya vendría la próxima semana. Vamos a hacer una competencia de hula hula. ¡Ah! La cabina. ¿Cuántas playeras va a regalar? ¿Va a regalar una playera? No sé, todavía. Pero no, bueno, ahí lo vemos. Suponemos que es una playera. Vamos a suponer que es una playera y obviamente sería un diseño que que el ganador elija. Ajá. ¿Cierto? Okay. Ok. Me parece perfecto. Entonces, mi querido doctor, muchísimas gracias. Les recomiendo, por favor, des una vuelta por Fan to Fan. Y obviamente también les pido, por favor, escuchen Comic Manía semana con semana. Y Lorne y yo tenemos algunas sorpresas que darles tarde o temprano. Sí. No las queremos dar ahorita porque porque se salen. Sí. Eventualmente les comentaremos, pero vienen cosas chidas a un futuro. Entonces, estén atentos a Comic Manía. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Joy se casa. Todo depende. Todo depende de muchos factores. Dirían, Lorna se rió muy fuerte. Sí. Yo siempre traigo mis troles a la cabina. Para tenerlos controlados. Sí, claro que sí. Damas y caballeros, por favor, escuchen Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Y les recuerdo que el 29 doy una plática en Sierra Nevada. Y el día, ¿qué sería? El 29 es jueves. 31 sería el sábado. El sábado es el Halloween Comic Fest. ¡Ah, uh-huh. Oh, qué lindo! ¿Cómo se llama? En Fantástico del Valle, Félix Juárez 835. Ahí estaré también dando otra plática. Pues ahí nos vemos. Como siempre, convoco a los Joey Lantern Corps para que me acompañen. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que nos vemos la próxima semana. Ya te dijimos, contestamos todas las preguntas. No puedo creer que a pesar que empezamos tan tarde, contestemos todas sí, las preguntas. Todas, ¿eh? Pero bueno. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer. Visiten Gamorrean Size. Escuchen el espacio de Lorna mañana. Ay, mañana tengo un especial de la nueva temporada de Doctor Who. Me parece perfecto. Sí, ¿no vamos a hablar del negativo? También. Estás invitadísimo. Y bueno, ya me tengo que despedir, pero bueno, es el momento que le pido a Lorna que por favor se quite los audífonos y se prepare para que yo sature con un fuerte ¡Shazam! ¡Salud! Para el demonio, para todos ustedes. Sigan escuchando con mi compañía. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos.